Pues, ¿quién dijo que las segundas partes no fueron buenas? Aquí en Reunión Podcast no creemos en eso porque ya tenemos casi 300 partes, secuelas de un podcast que hicieron hace como 6 años. Así que aquí vamos a hablar y destrozar de todas las secuelas que se nos ocurran en 5 horas. Hasta de Indiana Jones 2 fue muy mala. Sí. ¿Cuál fue la segunda que no me acuerdo? La del Templo de la Perdición. ¿Qué nos supone? Disculpa, el Templo de la Aburrición. Ah, perdón. Sí, ¿Qué no era una precuela equivale, de...? Equivale como a la tercera parte con los Ewoks de... Bueno, aquí está la secuela de Adrian Garrel. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Adrian Garrel Strikes Back. Ok. ¿Qué pasó? Ah. Ya. Hola, soy Leslie. Hola, sí. ¿Qué tal? Señora interventora de gobernación, Ceci Vázquez. Buenas noches. De Paola. Soy Paola. Agarramos a todos con el churromaíz en la mano. Yo. A mi izquierda tengo a Mike Jauregui. Hola. Buenas noches. Así es, señores. Este es el Chango León Podcast 200. No me acuerdo ahorita qué número les digo. Así rápidamente. Es que son tantos que. Chorro 107. Es el 238, señores. ¿Tuvimos comentarios la semana pasada? Sí, hoy es el sábado 2 de junio del año 2012. Au. Y nomás. Felicitaciones a la interventora que cumplió años al día de ayer. Sí, nuestra interventora de gobernación. Ya no decimos cuántos. Yo no compro. Que ponga cara de serie, así como todos los interventores. Que ponga cara de serie como todos los interventores. Así como japonés. Sí. Ay. ¿En los programas americanos hay interventor? No. ¿Te acuerdas cuando era Ramones de que se hizo cotorreo una interventora de gobernación y lo regañaron? Siempre era el mismo, ¿entender? Se le quiso cotorrear y luego lo regañaron los del gobierno y le cambiaron el interventor de gobernación. Sí. Ah, caray. ¿Era pelón o qué era? No, tenía pelo. Era como una persona normal y se rió, como porque se rió poquito. Ah, sí, es cierto. Sí. Es un chiste, es cierto. Qué loco, el único programa donde yo vi interventores de gobernación fue con En Familia con Chabelo. Sí, no, en televisión azteca siempre usaban el mismo interventor, de un señor que parecía muerto. Sí, luego que parecía que tenía peluquín, luego así como frentón medio raro. Tenía cara así como de... ¿Muerto? Bueno, pues en esta ocasión estos chavos quieren hablar sobre secuelas de películas, así que pues vamos a hablar de secuelas de películas. No cualquier secuela, secuelas que nunca existieron, ¿eh? Perdón, okay, ¿cómo se llama? Rebobinando. Una pregunta. ¿Qué te convierte en interventor? ¿Qué hay ilegalidad de este concurso? Sí, porque digo, a lo mejor hay gente en otro lado que nos pueda estar escuchando y no sepa ni qué. Mira, que lo averigüen, porque este podcast no es para eso. Estamos hablando de otra cosa. Vamos. ¿Son notarios públicos o licenciados, abogados o primos o cuñados del tipo del programa? Exacto. Tan. ¿Cómo se llega aquí al poder en México siendo cuñado de alguien? Pues... Tan. Dedazo, hombre, ya. ¿A qué te dedicas? Soy interventor de programas de... Soy primo del dueño de Televisa. Ah, ok. Sí, ya con chida. ¿Cuánto le pagarán a un interventor de...? No sé. O sea, me interesa, es que... Pregúntale a otro. ¿Le pagarán por show que interviene? Mira, cuando hagas un programa, haces un concurso para que te anden a la gobernación y le preguntas. ¡Calla! A lo mejor podría ser el primer interventor de gobernación en Ciudad Juárez. Ándale. ¿Cuánto ganas de por interventora de podcast? Es confidencial. Practica su dibujo también. No se puede decir nada. Oye, pues, ¿le alcanza para churro maíz? Sí, ha ido subiendo de nivel porque se la pasa dibujando durante el podcast. Entonces, cada poquito va subiendo y subiendo y subiendo. Es como Shiryu que se pone meditar en la cascada. Gracias a todos por aclarar mi duda. Ese fue un shortcut. Los atajos de Temo. Sí. Sí. Oye, pues no, estamos hablando así de la nada. Empezamos a hablar de Highlander 2 y de Men in Black 2 y de. De Indiana Jones 2 y cosas que. Y Misión Imposible fue la que dijo Misión Imposible 2 y ya empezó todo ahí. Así que ella es la culpable del tema del podcast desde hoy. Y luego empezaron a hablar de Highlander. Y le dije, graba, esto es oro puro. Así que estamos aquí hablando de Highlander 2. Bueno, no, más que nada la 2, porque bueno, salió el tema porque se está. Ya se tiene totalmente segura una. ¿Qué es eso? No, escuchamos jugando en la calle, no hay problema. Es que no cerramos la puerta, perdón, bueno. Okay, lo que pasa es que se acaba de destapar ya un reinicio de franquicia de Highlander, algo que la verdad muchos no queríamos, pero pues nos lo vamos a tener que chutar porque pues es la nueva moda de Hollywood. Duncan O'Connor. Mira, yo creo que se va a llamar Justin Bieber McCloud. Ándale, se va a llamar Justin seguramente. Justin McCloud. Timberlake McCloud. Que por cierto se estampó contra un cristal, ¿supieron? Entonces tampoco entró un cristal, por se cierto. Se escalabró, yo lo vi en CNN. Es inmortal, no, no le pasa, es inmortal, no le pasa nada. Y dijo, baby, baby, ¡ah! Pues sí, está haciendo como un castor, ya lo creo. Está en cielo. Cuando le dicen Bieber, pues se estrella con puertas de plástico, de vidrio. Believer, believer or not. Bueno. Okay, muerto, bueno. Yo me muero. Que se sea algo más. Hello, my baby. Hello, my baby. Bueno. Bueno, pues estoy, bueno, ok, pues bueno, pues si sí, ven una reinicio de franquicia de Highlander, esperamos que no lo vayan a cajetear, lo más seguro que sí. Ya sin Sean Connery. Exactamente, yo estoy esperando que saquen una reedición en DVD, Blu-ray, no sé, de la primera, porque la verdad no la he visto. ¿Sí está? ¿Está en Blu-ray? Pues ¿dónde chingados? En ¿dónde? Walmart. Ah, los precios más bajos, siempre, siempre. Aquí en México no, créeme, pero bueno. Eso gringo. El playo más bajo siempre, chico. Pero bueno, señores, si no han visto Highlander, la original del 85, vayan, chútense, la señora está fregoncísima. Estaba muy suave. Y está amenizada con una magnífica música del grupo Queen. Exactamente. Y bueno, también quiénes son los Highlanders ahí, ¿verdad? ¿Quiénes son los Highlanders que salen en esa película? Pues tenemos a Christopher Lambert y también sale Sean Connery. Lo curioso, Sean Connery en esa película ya estaba viejo y arrugado. Él es inmortal. Y sigue igualito ahorita. Y Christopher Lambert, que la gente como yo de los 90 lo conoce como Raiden en la primera Mortal Kombat. Sí, Raiden. O la película esa de la fortaleza, que era una cárcel en el espacio. Yo lo conozco como Tarzán. Yo también lo conozco como la leyenda de Greystoke. Sí, yo la verdad lo conozco como Tarzán. Sí, ya, pues ya hizo puras películas. Nunca había una de Christopher Lambert que se llama Nirvana. Sí, sí. Está bien chingón esa película. El concepto de esa película está muy raro. Sí, sí. Y al final se suicida. Vende muchos discos, sí. Exactamente. Tan. Explícanos de la basofia que fue Highlander 2 y cómo llegó. Se les ocurrió la magnífica idea de querer sacarle más jugo a la franquicia, entonces dijiste, bueno, una segunda parte. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues mira, repetimos. Sí, exactamente, repetimos a Christopher Lambert en el papel de Highlander, ya viejito y arrugado, porque ya se le acabó la maldición de los inmortales. Y vamos a revivir a Sean Connery, al Ramírez, ¿no? Nunca supe cómo se llamaba. Es que tiene un nombre demasiado largo. ¿Gómez o Romy? Tenía un nombre demasiado largo para acordarse entonces más Ramírez. En la caricatura se llamaba Gómez o Ramírez o... ¿cómo se no, era Ramírez. Era morado o algo así, ¿no? Ah, caray, no tengo idea, bueno. Estaba en un planeta espacial, ¿no? Y vamos a meter de malo al malo que siempre metemos en todas las películas. Michael Ironside, o sea. Michael Ironside, sí. Así que... ¿Qué otras películas ha hecho? ¿Qué otras películas ha hecho? ¿Recuerda Starship Troopers? ¿Qué? El maestro, o sea, cabrón, que le faltó un brazo. Ah, ok. Él era. Le hace todo lo que bueno, es malo y maldito en las películas. Exactamente. ¿También Freddy Krueger salió, verdad? No, no. No, no. Él es el papá de Freddy Krueger. Él es el ser malo. Con razón, fíjate. Él es okay. El acting coach de Freddy Krueger. Exacto. Oye, pero la primera Highlander estaba bien suave. Estaba bien suave, exactamente. Porque tenía un muy buen guión y la historia estaba muy misteriosa y mística. Exactamente. Y todo el rollo. Exacto. Y de repente hacía muchos flashbacks al pasado, muy al pasado, la época de William Wallace. Ahí en las tierras altas de Escocia y batallas y rayos. En 1200. Pues. Ándale, y ¿ves cómo matan a la esposa acá? Ándale, todo eso. ¿Habrá gente que sepa que es un Highlander? Ahorita que diga. Bueno, es que se mueve la camioneta. Es habitante de las tierras altas de Escocia, así como. No, pero me refiero así como sobre la película o sobre la serie. Pues sigue vigente, porque ellos saben que es Highlander. El problema es que, nunca te explican que es un Highlander. Pero ahí, supuestamente, en la última película explican que cuando te mata un Highlander te vuelves inmortal, ¿no? No, los inmortales son inmortales, pero se llama Highlander porque... Porque el personaje viene de los Highlands. Es un escocés, y viene de las tierras altas de Escocia. O sea, si fuera de las tierras bajas de Escocia sería un Lowlander, pero no, fue Highlander. Si fuera de él. O sea, porque es la historia de él, y resulta que es inmortal y se... Pero ya había nacido inmortal, ¿no? ¿Cuál es la mitología del inmortal? O sea, nacen, sí, se meten en... Cuando nacen son inmortales, pero no lo saben hasta que alguien los mata por primera vez, y entonces reviven. Y a partir del momento en que se mueren, reviven, pues ya se vuelven inmortales para siempre. Hasta que alguien les corta la cabeza. Y al cortar la cabeza, el inmortal que lo mata, hereda su poder. Pero en la segunda parte... Le echan a cagar todo. Yes. Echan a perder el misticismo. Yo recuerdo que fui al cine todo emocionado a ver Highlander 2, así como, wow. No, todavía no se usaba el cosplay al cine. Vestido Ramírez, vestido Ramírez entonces. Y lo estamos viendo la película, está con unos amigos y que dicen, me acuerdo cuando vivíamos en el planeta Haste. Y luego pausa dramática de que, ¿what? ¿Qué? ¿What the fuck? Y luego sale... salían de gorilas y... Y de ahí salió... O sea, de ahí la película simplemente se partió en otra madre totalmente diferente. Eso ya no era Highlander. Que ver con la primera. Ya no era Highlander, era otra cosa. Estaba en el futuro, peleaba con un tipo que era como que cara de mosquito, que tenía la nariz larga y... Absurda. Sí, oye, además estaba el de moda la capa de ozono, ¿no? Entonces el planeta Tierra ya no tenía capa de ozono y... Sí, siempre era noche y... No, estaba ya así, bizarra. Y estaban como, creo que estaban peleando para poder... quitar las bóvedas del cielo para que ya... Pasara el solecito. El solecito cayera como normalmente es. Y eso fue lo que provocó el calentamiento global. Y luego Highlander 3. Ya, nada. No. Pues es una historia. Es como un capítulo de televisión, no sé, una historia X que no afecta en nada hasta la cronología de Highlander, vamos. Fue cuando sale Duncan, ¿verdad? En la película. No, eso fue la cuarta. Es cuando Connor le hereda, o sí que el papel a Duncan. Ah, sí, sí. ¿Hay alguna película donde se den un round? Sí, en la cuarta. ¿En la cuarta? Pues, ahí es. Se llama round. Pues se llama Endgame, creo que se llama, ¿no? La cuarta. Endgame, sí. Y sí, pues ahí Connor pelea contra Duncan. Decide, hay un inmortal que ya era el último. O sea, nada más quedaban ellos tres: Duncan, Connor y el otro vato. Ah, y una chava. Y una chava que. Eran cuatro. Tiene. Sexo inmortal con... Yo me acuerdo que yo veía la serie, me gustaba. Pero ya yo ya le perdí la huella ya cuando el amiguillo de... ¿Cuál era? ¿Duncan, el de la serie? Sí. Que el amiguillo, el güerillo, se vuelve también... Entra el juego, vamos. Entra el juego, ya como que ya no me gustó la... Pues era la serie. Luego otra serie más, ¿sí? No, ya. Todavía se me hacía muy suave cuando... Es en la serie, ¿verdad? Donde matan al amigo que era sacerdote. Que también era un inmortal. Estaba muy, muchas veces. Todavía esa parte se hacía muy padre. Bueno, al final, pues ya pasa todo eso. Y el chiste de que de la 1 a la 3, la 2 no estaba ahí. No, nadie la. Exacto. De hecho, ya creo que ya ni siquiera la reconocen como parte del. Creo que ni siquiera vale la pena reeditarla en DVD. Vamos. Neta. Es como aquí están los nombres de las películas. Claro, la primera es Highlander y luego Highlander 2 se llama The Quickening. Salió en el 91. Y luego Highlander. El Rapidín. El Rapidín. Y luego Highlander 3, The Sorcerer. Y luego Highlander. El juego final o Endgame. Y luego Highlander del 2007 se llama The Source. Ah, y hubo una película animada. Del mismo director de Vampire Hunter D. Una película animada, sí, es de Highlander también. Y está muy buena. Es anime, pues está muy fregona. Esa es la única que vale la pena, entonces. Y respeta muy bien la esencia de Highlander. Porque vemos escenas también así de Escocia y está como situado en el futuro. Así un futuro posapocalíptico, ¿no? Como le encanta había este güey. Había una, como dices, una serie animada. Un personaje pelirrojo. La serie animada nunca la vi, la verdad, nunca me llamó la atención. Yo también, o sea, no. En el planeta ese que mencionaba. Ok, en el planeta Haste. Quizás por eso no me llamó la atención, porque quería continuar ese mito que todos queríamos olvidar. Ah, ok, por eso les pregunto. Sí, así. Además de que creo que usaban como máquinas, se veían así como los personajes de la película de He-Man, o sea. Creo que no hubo hasta figuras de acción, si no me equivoco. Sí, como como de Mad Max. Sí. O sea, muy. Era francesa la caricatura. No me le faltó orco ahí en esa serie. Pues nomás porque no le agarró Filmation, ¿no? Sí. Oye, pero otra segunda parte que nadie reconoce: Misión Imposible 2. ¿Por qué nadie la reconoce? A ver, explícate. No, cuenta, está bien rara. No, está muy mala, muy mala. En la primera era. Sé que cuando ves la segunda parece que no existe la primera, o que nunca existió. Haciendo cosas de espía y se ve vulnerable porque, pues, le lastiman y. Casi se muere en el principio de la película y todo el equipo de él se muere y queda vulnerable y ya se retira de la esta, ¿no? Luego al final le dan su paquetito de si se acepta la misión, no sé qué tanto ya. Y fin, una película muy buena, bien, muy interesante, chida, un poco fantasiosa al final, ¿verdad? Pero bien. Y en la segunda parte, no sé, alguien se le ocurrió meter a John Woo y palomas blancas y pistolas. Y pelear en moto, karatecas en moto y... Un romance. En el aire. Una española era. Sí. Y le metemos a Metallica en el soundtrack. Y Anthony Hopkins y Limp Bizkit. Y estaba escalando en una montaña porque sí, nomás un día ahí, un domingo. Y es la de los lentes, donde avientan los lentes. Exacto. Esa misma, ¿verdad? Que... Mucho contenido y nada de decencia. Vamos. Exacto. Y luego, pues, Tom Cruise ya era... Tenía patadas de luchador y llaves y... Chocan a alta velocidad en una moto y salen brincando y... Pelean en el aire y lo caen en el piso. Y siguen peleando en el piso. Muy, muy mala. Yo no vi la 2, pero vi la 1 y me acuerdo que creo que acababa de ver hace poco la de Pulp Fiction. ¿Te acuerdas de Marcellus Wallace? Ah, sí. Y en la Misión Imposible sale el mismo actor que la hace Marcellus Wallace, pero vestido con traje blanco. Entonces nos imaginábamos, con los amigos con los que fui al cine, nos imaginábamos que una película se había pasado a la otra, ¿no? Y ahora ya era un negrito feliz porque ya, pues, pues no sé qué le había pasado allá en la primera película. De Pulp Fiction. Y en su maletín. Pero, fíjate, y luego ya, pues pasa esa película horrible. Y luego la tercera, ya como que quieren recuperar el rumbo, ¿no? Uh-huh. Y la segunda y tercera pasaron, ¿qué? ¿10 años? No más, nada más. Por ahí, ¿no? Como por de ahí, un ahí. Buen pues, 2010. Un buen tiempo. Y uh-huh. Para que la gente se olvidara de la 2. La. Y luego ya empezó toda la historia. Estaba casado Tom Cruise y todo ya. Y en la 4, también como que te quedas como que le quisieron dar el toque de que no pasó nada. Sí. Pero al final de la película, ya como que sí es un buen toque que ¿sí? reconocen la historia de las otras películas anteriores, excepto la 2. Sí. Oh. Nadie se acuerda de la película esa. Como ¿qué? Que estaba Tom Cruise acá soñando. Exacto. Lo agarraron mal parado. Sí. Yo creo que fue cuando se comió la placenta de su... Por ahí, sí. De... sí estuvo así bizarro. ¿Cómo se llama la hija de Tom Cruise? De Suri. Suri. Se comió y que cuando brincaba sobre los sillones de Oprah. Eso es lo que provoca, si comes placenta, te pones bien en un hike. Sí, ¿verdad? Y gritas a Oprah, sí, lo que pasa. También. No, pero... está feliz porque Oprah le regaló un carro, no sé, alguna cosa. La película está entretenida, Misión Imposible 2, pero realmente no encajaba con el feeling de la primera película, que era puro espionaje, así, puro, y con escenas memorables. Y luego la segunda era como que pura acción y nada, así como que te irías a quedar así como que... pues, es que la primera, ¿qué? Brian De Palma, ¿no? El director. Sí, Brian De Palma y luego fue John Woo. Era como la de Contracara, pero sin John Travolta y sin Nicolas Cage. Chico, ok. Entonces, pues no. Y luego ya la tercera, así que ya fue la de J.J. Abrams. Y la cuarta ha sido la mejorcita, ¿eh? Sí. Muy buena. Dirigida por la primera buena. Película que es un güey que nunca ha hecho una película con actores reales. Brad Bird. ¿Cómo? Es eso? Bird, explícate un poquito. Ex productor de Los Simpson. Lo recordaron por ser el director de El Gigante de Hierro y Los Incredibles. Los Increíbles, ajá. De Pixar. O sea, nunca ha hecho una película con actores reales. Esa fue su primera. Misión Imposible 4. Y luego el otro que hizo su primera película de humanos, que le fue todo lo contrario. ¿A quién? Al Stanton, Andrew Stanton. Oh. Director de... ¿qué era? ¿Ratatouille? Ratatouille. Ratatouille, ya, no me acuerdo qué dijo él. Up también. La de John Carter. Sí. Oh, vimos John Carter. ¿No le gustó? No. Mira, Lely no te apoya. No. O sea, el tipo brincaba como en Hulk, por todos lados. Pues es que estaba en Marte. Sí, ajá. No hay bronca. Pero como que... pues esperabas como que usara ese talento. Pero se ve así como brincando sin Tony Son. Ándale, así como que... ¡Este planeta es un brico brincantero! No. Se me hace como que con media hora menos hubiera sido bien. La escena esa que te peinan tan donde está el monstruo correteando. Y dices, va a haber más cosas y más... No, pues nomás esa. Es la que más te ponían en el tráiler, ¿no? La que veías así como que va a ser súper padre, ¿no? Pero el último así como un minuto nomás de acción y luego ya, lo mata ya. ¿Y cuándo salió la de John Carter? ¿En mayo? ¿Principios de mayo? ¿Cuándo salió? ¿En mayo? No, en marzo. ¿En marzo? ¿Marzo? Pues ya sale en DVD el martes. No sé. ¿Qué? Más o menos, estuvo entretenida. No era la gran cosa, pero estuvo entretenida. Palomera. Ay, no, pues mala cristiada, güey. Estuvo malísima. Pues no entiendo por qué van a ver eso. Vas al cine, no hay nada. Y mejor te vas a otro lado. Nos metimos para que no nos contaran. Pero ¿para quién iba a ver esa película? Para empezar, película tendenciosa. Pues en la guerra de los cristeros. Pues sí, eres un suceso que pasó como después de la revolución, ¿no? De religiosa en el sur de México, más que nada. Pero eso se trata de la película. Totalmente hecha para apoyar al... Es como una rosa, como un episodio de La Rosa de Guadalupe. Pregunta. Prácticamente, nomás con más dinero. ¿Sale un Bichir y María Rojo? Se me hace que no. Porque tan una silla, no. ¿Tú ahí Pedro Mendariz Ultratumba? No, todavía no. No puede ser porque Bichir le hizo de Hidalgo y... Estaba Andy García. Y era un Hidalgo muy rebelde. Andy García. ¿Y quién más? Era el mexicano que lo... la serie de... ¿cómo se llama esta? De... ah, Eva Longoria. Sin City, ¿no? Pues quién sabe. Había varios actorcillos ahí de novelas. Ahí Seguramente fue así como algo que ver con Televisa o algo así. ¿Ganaron los cristales? Ven a ver, Mike, para que veas. Pero sí estuvo... Sí estuvo muy Rosa de la Guadalupe, así como un episodio así, haz de cuenta. Pero largo y con más dinero, y ya. ¿Orgasmos divinos? Divinos, así, casi, casi. O epifanías ahí. ¿Qué? ¿Marihuana? No la vean, por favor. Pero bueno, para agarrar las curas estuvo bien. No. No. Y de algo está muy chida, ¿eh? Sí, de buena onda, está suave. O sea, me refiero, tampoco está como... Yo no la veré en el... Ya vi en el cine, sí, la vi en el cine. No, pero está suave, sí aguanta la de... Le da algo, por lo menos estás... Si o te cagas de risa. La de Cristina es completamente pro... Pro... Pro Peña Nieto. Pero pero así como... Pues cristianismo, así catolicismo. Así, propanismo, vamos. Pura propaganda, ¿tú dirías? Okay. Sí, esa es una pinche película propagandística de la Iglesia Católica. Sí, o sea, ya no creo en él. Primero hizo El Padrino 3 y luego esto. Oh, no. Era, hoy estaba viendo El Padrino 2 y digo, no, yo con esa me quedo con la 1 y la 2. Ah, pues ahorita hablamos de secuelas buenas, pero. Estamos hablando de. Sí, lo estamos hablando. Yo les conté una anécdota que me pasó hoy con la del Padrino 2. Tanto, Men in Black. Llegamos a Men in Black primero, ¿qué te parece? Vamos, sí. Sí, pues Men in Black. Oye, para los que no sepan, Men in Black antes de ser películas fueron cómics, ¿eh? De ahí en el principio quise de Marvel. Nunca sí, yo lo veía en duda. Fíjate que eran eran unos cómics independientes que fueron comprados por la Marvel después. Bueno, y luego la cómica, ¿verdad? Era más acá. Era más. Sí, y el agente J no es negrito, es güerito. Yo los Hombres de Negro los leí en la revista Duda. Sí, porque no, pero pues hay que explicar quién es la revista Duda. Era una revista de editorial Posada. Donde semana a semana hablaban de temas paranormales y uno de los temas que tocaron alguna vez fue el de los Hombres de Negro. Desde el punto de vista de que eran hombres de negro. Pero estamos hablando de los 70s, ¿no? O sea, 70s, 80s. Principios de los 80s. Una revista de los 70s, 80s. Entonces está muy chido, o sea, para que muchos ya estamos enterados que eran los Hombres de Negro mucho antes de verlo en Hollywood. En Hollywood. O en un cómic incluso, o sea. No, si el tema de los Hombres de Negro, pues esto ya tiene casi 50 años. Anda, eso me refiero, o sea, en la revista Duda te los pintaban así como son esos, ¿verdad? Para que eran unos tipos que cuando había un avistamiento aparecían, pero no sabían si eran o terrestres. O extraterrestres. Solo saben que eran un tipos pálidos. Eran tipos serios. Pálidos y siempre trajeados de negro. De negro. Yo recuerdo, a lo mejor me estoy confundiendo, en la misma revista Duda. Del caso de los Hombres de Negro, donde según esto un ranchero ve caer un ovni en allá donde sí, él rancho, iba, ¿no? En su ranchería, bien lejos. Entonces se acerca y ve toda la destrucción, ¿no? Entonces empieza a ver que llegan los soldados y llegan agentes. Entonces antes de irse agarró un pedazo de metal del pero un pedazo cualquiera, no era que digaras un circuito o algo, ¿no? Sino simplemente un pedazo del metal y se fue a su casa. Entonces dice, cuenta que esa misma noche en la madrugada fue y le tocaron en la puerta de la casa. Sí. Y cuando abre es un hombre vestido de negro. Pero claramente no era un ser humano, sino sí, era tenía unas facciones raras. Sí, entonces tú también la leíste. Sí, yo también la leí, Y le dice, ¿sabe qué? Pues, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, le exijo que me regrese ese pedazo que usted extrajo de la... sí la leímos porque... Sí, pero era un pedazo de un material que era como, digamos, era como de metal, pero era flexible muy ligerito y muy duro, ¿verdad? Estaba interesante. ¡Ay! Era más chingón que la adamantium. Estábamos... leyendo la historia. Era un titanium. Sí. Bueno, entonces. Sí. Pero bueno, luego ya después. Otro shortcut del tema. Esa idea como que la quisieron incorporar a la película, ¿no? O sea, tal vez es una historia común sobre los Hombres de Negro y. Son reportajes paranormales y cosas que se sabían sobre. O que se habían reportado, ¿no? Y luego ya después alguien agarró la idea de crear un cómic. El cómic pegó, lo compró Marvel y luego después pues lo agarró Hollywood. Le dio un giro chistoso, ¿verdad? Y salieron las películas de los Hombres de Negro. Las caricaturas. Vamos, pues, Marciano, ¿eh? Las caricaturas están muy suaves, animadas, ¿no? Sí. Los Hombres de Negro. ¿Con Will Smith, tú crees? Sí. ¿Están suaves? Después de la película, sí. ¿Y salió Marciano que rapeaba? Yeah. Fíjate que... No, perdón, ¿qué? Estás hablando de Men in Black 2. Sí, pero la segunda. ¿Qué tiene de malo la segunda? Todo desde el final. Aparte de Tommy Knoxville, digo. ¿Qué tiene malo? Sí. todo. Que no lo más chido eran los... Ah, la dos, los perdón. Los extraterrestres que tienen los testículos en el mentón. Pues sí, o sea... ¡Pégale en el mentón! ¡Oh! Te pone eso y luego sale de... O sea, la primera tenía unos chistoretes así. Estaba bizarro, estaba cómica, estaba... Estabas como que descubriendo un universo nuevo. Incluso desde los mojados eran así como que junto con la gente. Tú estabas junto con la gente. O sea, literalmente había un alien entre esos mojados. Literalmente. Tú estabas descubriendo todo como él, junto con él. O sea, era un descubrimiento nuevo para ti y para él juntos. Y luego en la 2, pues ya sabías todo. Y hay un taza de baño gigante y. Ándale. Y sale toda la película. Y sale perro ese, la verdad, me caga. Exactamente. Y luego sale Michael Jackson haciendo un cameo. Y sí, es un extraterrestre. Y luego sale ¿quién más? Salen los marcianillos que fumaban. Repitieron mucho. El personaje bastante. Ese del villano, de la villana, que trae. No, bueno. Knoxville. Ajá, o sea. Fíjate. Si hay algo peor que Johnny Knoxville, es Johnny Knoxville con dos cabezas. Testamento de esa época. Doblemente el. Humor malo, o sea, no, ya no fieres. Probablemente soportable. Y luego la historia, así como que se va a estar así bien. Que la chava era como que una princesa del espacio. De la cual había tenido un romance con el. Y chécate, se enamora de Will Smith. Como cualquier mujer después se enamoraría de Will Smith, ¿no? Pues, o sea, claro. Pero, al final de la película se la llevan a fuerzas, ¿no? No, tienes que irte, es la única opción para que sobrevivas, ¿sí? Y se va, ¿no? ¿Por qué hablas como el gallo Claudio? ¿Por qué, hijo? Oye, hijo, oye, hijo, esa es la voz de español de Will Smith, así habla. Es que siempre le ponen la misma. Es que siempre es el mismo actor, es la misma voz de Will Smith en todas sus películas. Oye, viejo, ¿cómo estás? Y es el mismo actor desde El Príncipe del Rap. Sí, hijo. Por eso hablo como el gallo Claudio. Oye, hijo, oye, digo. Hace. O sea, ves cómo se la llevan a ella. O sea, le dice, yo te amo, Will Smith, yo también a ti. Y se va, se la llevan al espacio. Pero te tienes que ir así como en Casablanca. Y luego le dice, no, iré por ti. Y te quedas bueno, te da partida por ella, ¿no? Y pasaron, ¿qué? 14, 13 años, 12. 2000, ¿no? 12 años. No sé, no lo conté. Por ahí. No los conté. Y en la tercera parte, ¿quién? ¿Juan? ¿Qué? ¿Cuál romance? ¿Novia? ¿Juan? ¿Qué? Ni la posible hija ni, de. Ni una foto, ni una. Mira, sale la foto del perro que supongo que estaba muerto. Antes que saliera el. Fíjate. Pero hasta insinúan que inclusive. ¿Cuál es el agente K? El que tuvo como que tuvo una relación con la. Con la marciana, reina, ¿no? O la princesa, o sea, que había llegado en los 60, ¿no? Y aquí en esta, como que ni siquiera la nueva no la mencionan para nadie. Y como que insinúan que. Tiene otra relación con otra persona. Ajá, para en ese entonces, ¿no? Así como que no la tomaron en cuenta para nada, ni la mencionaron, ni nada. ¡Hey! Estuvo como que medio raro, o sea, como que la borraron totalmente. Sí, sí, o sea, ya no existe. Es lo que... Ahora sí que a todos le pusieron la lamparita. Es olvida ese episodio, nunca sucedió. Esa cosa es lo que me choca de muchas series y películas, que el protagonista pasa por... casi muere. Y revive y ya por fin va al cielo de los Transformers y dicen, dile a Megan Fox que la amas, güey. Y ya regresa, te amo, Megan Fox. Y en la tercera parte, ¿qué pasó con ella? O sea, what the hell. Es como en la película de Goofy. En la de Goofy Movie. Fíjate. Donde sale Goofy con su hijo Max. Ajá. Toda la primera. ¿Se va a la universidad? Sí, sí, es la 2. Uy. La 1 es de qué año, del 94, ¿no? Algo así. Noventa y tantos. El chiste es de que sale el hijo Max que está en secundaria, tercero de secundaria. Toda la mendiga película se trata de él tratando de conquistar a Roxanne, que era su amor platónico de la escuela. Sucede todo el desbaratuje por ella. Al final te dan a entender que sí se quedan como novios. O sea, no es un romance así muy grande. Se ve que se hacen novios, las colas. ¿No? En la segunda parte ya Max va a ir a la universidad. Ajá, esa fue la que vi. Y Roxanne ni se menciona. No aparece, ni siquiera te dicen algo de que se fue a otra universidad, o sea, se mudó, algo. Uy, ¿también desaparece? ¿Sabes qué totalmente. También hay otra película que pasa lo mismo. Karate Kid 2. Me la robaste. Pero sí, era exactamente lo que iba a decir. Pero sí hay una mención de la chava cuando llega Daniel San con su carro todo estartalado, que se lo había regalado a Mr. Miyagi bien bonito, y la segunda ya está hecho todo madre. y se baja y dice algo como que la chava lo había dejado por otro tipo, ¿no? Ay, cómoda, si vimos cómo estuvo junto a él todo el mendigo torneo, le rompieron la patrulla y no, Daniel San, no sé, no, no sé, Daniel San, pero espérate, el Daniel San quería ir a Japón, quería ir a visitar a Japón como buen otaku del karate. Calenturiento con él quería ir a Japón, así que tuvo que cortar a la chava para poder arrimar el bonsai a todas. Ándale ya con Ryuki o no sé qué. O sea, es lo malo que me molesta que en unas películas, o sea, pasa todo y, o sea, tiene una aventura que gigante y luego la siguiente es la secuela. Ah, pues me dejó. Fíjate que tenía herpes y ya la dejé. Y es que fíjate que qué parote le hicieron a Daniel San. Sí, sí, sí. No por nada, pero ves a cómo se llama la actriz de la huevo en la güerita, vamos a poner. ¿Ves a esta, él sí? ¿Ves a esta güerita? La ves y la ves en el campo este donde están entrenando, hay deportes y dices, ¡oh, Señor Jesús! Y ves al Daniel con su pantalonería, te quedas todo, con los huevos ahí todos, o sea... Oye, pero, así son las mujeres. O sea, estaba rete bien como para el menso ese. ¿La primera o la tercera? No, la misma. No, la tercera es la... que no es la nueva... No, es la cuarta. Es la cuarta. No, la tercera, pues es cuando regresan de Japón. O por cierto, tuve que cortar a la japonesita para poder regresarse aquí a los Estados Unidos. Va a prisión, ¿no? Ya ni me acuerdo de la tercera. No, la tercera trata de del entrenador de la primera. Es que lo dejan en el ridículo y regresan a la tercera para su venganza. Sí, sí. Y le lava el coco a Daniel San para entrenarlo en karate. Y el malo era Robert García de Art of Fighting de Neo Geo. Uy, si esto está igualito. Uno que se para de todo. Pero, o sea, ¿y la chava quién era, la novia de Daniel San ahí? A ver, vamos a buscar. ¿Quién era la misma de la primera? No, ya. Esta tercera parte ya es otra. Daniel Caruso. ¿Cómo se llamaba Daniel Caruso? Pero no sé quién era la nueva novia, porque la güerita era como que su amiga, creo, en la tercera. Algo así. Que por cierto tenía rola, la Karate Kid 2 tenía su rolita de Peter Cetera. La de I'll be the man who will fight. De Peter Cetera, sí, sí. Nada que ver con You're the best. No, incluso estaba la de Bananarama o cómo se llama. ¿Cuál era? La de Cruel Summer. Cruel Summer. Pues mira, cuando anda de Casanova, que está ya jugando maquinitas y que llega él. Oh, okay. Y que les pone enfrente. Sí, hasta la rodilla está. ¡Ay, baboso! Sí. Estamos hablando puras. Bueno, pues cuenta la leyenda que ya que viene una película sobre Alfred Hitchcock. Ajá. Con este Anthony Hopkins interpretando a Alfred Hitchcock. Cuenta la leyenda que parece que en esa película va a regresar Ralph Macchio en un papel. En esa película. Tiene como 50 años, ¿no? Pues sí, pero tenía 26 años cuando hizo la primera Karate Kid. La hizo de chavo de 14 años. ¿De 16? No, pues era tragaños. Recientemente, hace como 2 años, hizo el programa de Bailando con las Estrellas a versión estadounidense y se veía muy bien. O sea, no se ve acabado ni nada. No se veía arrugado ni nada. Oye, no tiró un paso. No, se ve muy bien. Se veía adulto. Pero bien, o sea, al final de cada baile hacía el paso de la grulla. ¿No le enseñaron uno nuevo? A ver, la primera fue golpe de grulla y luego la segunda fue tamborcito. ¿Tamborcito? ¿En la tercera qué fue? ¿Tiene el golpe de la muerte? No, el hielo. A ver, no, que era un hielo. Ah, no. Sí, golpe. No, eso fue la segunda. Eso fue en la dos. Todos en la dos fue tamborcito. Y hielo. En la tercera fue gana rápido para que no te dañen y ya. No, la tercera era el golpe de la muerte. Sí. Como los Simpsons. No creo que sea. Es que la tercera, pues ya al final, ¿no te acuerdas? Y luego la cuarta ya fue una mujer. The Million Dollar Baby. Siempre la confundo. ¿Ella fue Power Ranger o fue otra actriz, no, verdad? Siempre las confundo. La confundo con... ¿Que no la cara de caballos es la de Sex and the City? No, no, no. Siempre no. Confundimos. Es Jennifer Garner, ¿no? No, eso es Hilary Swank. ¿Es Hilary Swank? Ah. Sí, es Hilary Swank. Jennifer Garner tiene boca así como de pescado, como que te va a comer. Sí, ándale. Ah, por cierto, acaba de llegar Leo. A new challenger has appeared. Hola, siento llegar tarde. ¿Cuál es la peor segunda parte que has visto? ¿De qué? La peor segunda parte. Ya mencionamos Misión Imposible, ya mencionamos Men in Black. ¿Cuál otra película? No, pues ya la de Misión Imposible y la de... No, ya las mencionamos. No, pero... ¿Una? Una que tú digas, no, la es la segunda, no tercera, ¿eh? No cuenta. La parte mala. Mala. Ghost Rider 2. Crank 2. Sí, Crank 2. Sí. No, pero sí que va a ser más legendaria. Ah, bueno, más. De las viejitas. Sí, lo que quieras. Nos dicen Vacaciones 2. No, esas estaban chidas. El Chanfle 2. Los hombres G. ¿What? Oh, la segunda de los hombres G es muy mala. La 1 es buena. ¿Hombres G? Sí, sí, la pasaron. Sí. Yo la vi, la, sí, estaba pasando la madrugada. La primera. ¿Es el ataque de las chicas cocodrilo con Tatiana? Sí, es malísima. Es malísima. La montaña. No, no. La parte de la que era una muñeca asesina. Ah, vacaciones de terror. Ah, jugueteros ¡oh! del demonio. Jugueteros de. El juguetero del infierno o algo así. Mira, vacaciones de terror 2 era tan mala porque se le atatían otra vez. Pero, ¿sabes que la muñequita de vacaciones de terror le da miedo porque era una vil muñequita que movían así como que. ¡Wing! Y luego los ojillos. Sí, muy fea, está fea. Y está mi hermana bien. Tenía una muñeca igual ahí. La tuvo como por 20 años ahí parada. Ahí sigue. O sea, estaba horrible la mendiga muñeca. Y te daba miedo porque pues era una muñequita inofensiva que te mataba. O sea, te mataba y te caías, ¿no? Pero la segunda parte, la muñeca llega a Televisa. Literalmente llega a Televisa. Con Raúl Velasco. El papá que era, no me acuerdo, Luis Jimeno o algo así. Era productor de televisión, tenía una fiesta con Tatiana cantando, todavía adolescente, no de niños. Y luego llega Pedro Fernández con su mullet acá. Todavía lo sigue usando, le digo que uno de los personajes sí. Nunca ha cambiado. De Sergio se parece a... Sí, pues tiene su mullet todavía. Es que no sabes, pero es que es Pedrito Fernández pintado. Pintado de payaso. O sea, le quitas el maquillaje, es Pedrito Fernández. Ay, güey. Acaba de hacer una gran revelación. Solo tú que conoces. Bueno, el chiste de que llegan a Televisa y la muñequita llega así como que, o sea, pues ya es como un título mexicano chafa, ¿no? Como que vuela. Y luego llega ahí y luego la encuentra otra vez Pedro Fernández. No, aquí otra vez. El chiste de que él como que se volvió como que tipo Van Helsing. Porque estaba como que cazando muñecas. Te fuiste muy alto. Poseídas. No, estaba persiguiendo a la muñeca porque como que la presentía, ¿no? Está raro. Chiste de que la muñeca ya es 31 de octubre, no sé qué pasó. Y se sale y se vuelve una bruja. Y así como que en Arizona y luego cacle, cacle, cacle. El chiste de que encierra a todo mundo, menos a Tatiana y a Pedro Fernández, en moneditas de oro. ¿Cómo se llama la película? O sea, ¿qué tiene que ver esa película? O sea, ¿y por qué se llama vacaciones de terror? O sea, ya no eran vacaciones, ya no estaban trabajando, ¿no? Era un día laboral de terror. Era lunes. Se conocido como lunes después de puente, o sea. O sea, que ya era el lunes de terror. Sí, era el lunes. O sea, y luego el chiste de que Pedro Fernández tenía que derrotar a la bruja y le mataban con agua salada. Nada, nada, no tenía así. O sea, ¿qué onda? Digo, como los aliens de Alienation, que no les gustaba el agua, o se deshacían como ácido. Ah, exactamente. Sí. Y luego, así ya se acaba. Y luego te quedas, what the hell? Todavía la de Pánico en la Montaña, pues estaba más interesante, porque era un vato acá que parecía... Y salía resortes. Y luego era un tipo que caminaba y luego las macetas volaban. ¿Qué no salía este... ¿Cómo se llama este...? Ah, no, ¡ay, mamachita! Sí, este resortes. Ah, no, era no. ¿No? No, es cierto, era la... ¿Qué? La Montaña del Terror, algo así. La de York. Estoy en otra película donde salen los mismos actores, nomás que es diferente el título de la película, perdón. Ay, mamachita, una película mala. Sí, o salía este. Sí, Resortes y Jorge Reynoso como el monstruo. Jorge Reynoso era el día, ¿verdad? Sí. Era que tomaban las macetas. Ándale. Caminaba y las macetas. ¡Piu, piu! Venían volando. Era película de cine mexicano de calidad. No que. Yo nunca la vi en el cine, yo nomás esperaba. Las pasaban en la tele. La verdad. No. Pero era cine cotorrón, era cine nacional, a fin de cuentas, pues, pero sí. Era una mala secuela, era el fin de todo, ¿verdad? Es más, como acabas de decir hace rato, la recién Vacaciones 2 fue mala. La 1 como que todavía como que éramos más inocentes. La 3 fue la que tenía los perritos y era la que me gustaba porque yo era niño, ¿verdad? Mira nomás. Pues sí, o sea, ¿y qué otra secuela así nefasta que te has tocado ver? Secuelitis aguda, a su madre, déjame ver. Pues está la de la fortaleza del Christopher Lambert también. ¿Tuvo secuela? Sí, tú. Ah, híjole. Pues ya dijo ahorita Leslie, mencionó la de Ghost Rider 2. Esa sí está sí, para el nabo. Pues a mí eso no se me hizo tan mala yo como no, la primera. Yo no sé si eran igual. ¿Qué pedo? Están igual de malas. Nicolás, deberían de prohibirle a Nicolás que ella hacer películas de acción. Es malísimo. Nicolás, cague. Que no se lo prohíban, no voy a tener con qué reírme luego. No, es que está ridícula. La historia no tiene sentido. Como actúa. No sabes si tomarlo en serio o no. Y no, o sea, es que si la mala, de la primera se me hizo malísima. La segunda está. Comprensible. A mí lo que no me gusta de Nicolas Cage es como lo que hace tiempo pusieron aquí un video de sobre los videos de Nicolas Cage, donde sobreactúa así, sobre como loco. Entonces, esa actuación de Nicolas Cage me... Eso es Ghost Rider 2, todas, pero como por 2 horas. Eso es. Oh. Es que hace esas caras, pero casi toda la película. Ya, había escenas donde yo no sabía yo si estaba viendo la máscara o Ghost Rider. Así, chingas, ¿qué pedo? La mejor escena de la película de Ghost Rider 2 la ves en los trailers. La máscara 2 también fue muy mala. Las horribles, mira nomás, le pegamos a la cajita de las. El hijo de la máscara. Híjole, yo no la pude ver completa porque vomito. O sea, me pongo mal, me da fiebre. ¿Y creo sale que, Loki? Creo que ese la vio. ¿Tú la viste a la 2? ¿La completa? No, ese se llama el personaje Loki. Ya cuando meten bebés y niños chiquitos en una película se vuelve horrenda, porque La Máscara 1 pues no era una película súper genial, pero tenía sus momentos graciosos. Jim Carrey actuaba muy bien. Cameron Díaz es en la única película que me gusta, que se ve muy bonita. Tenía, opino lo mismo. Sus curvas, no como ahora que se ve flaca sin nada. Opino lo mismo, yo digo, ay, yo me acuerdo que me encantaba Cameron Díaz, estaba bonita en esa película. Me encantaba pues viendo ahí en La Máscara, pero ya luego cuando la ves en Las Chicas Superpoderosas, ¿cómo se llama esta madre? Charles Angel, perdón. Se ve pues acabada. Lo que pasa, se ve luego, mal. Luego ese papel de güera boba me caga, siempre sí. Se los dan. En el de Sue Sting. ¿Loco por Mary? ¿Y cuál otra? Sting. ¡Ah, cállate! ¡No! ¿Sí o no? Y esa es la primera parte. Bueno, pero La Máscara 2 sale el bebé. Efectos digitales de lo más chafa. Feos, hasta el perro sale que se pone la máscara y anda el perro ahí haciendo chistes y bromas. Ya donde meten niños y perros. Las películas se echan a perder. No, lo mismo le pasó a la... Siento un Dálmatas, ¿no? O también la 2. No. Siento un Dálmatas 2. No, fue la de Air Bud. Sí. El perro Air que Bud. Jugaba básquetbol. Y luego jugaba fútbol. Y luego fútbol americano. No, en la que le pasó eso fue en la de Meet the Parents. Sí, Meet the Fockers. Meet the Fockers. Uh-huh. En la 2. En la 2 donde... Donde meten ya, pues la 1 se trata de este Ben Stiller conociendo a la familia de la novia, ¿no? Ahora en la 2 era al revés, ¿no? Ahora ellos conocían a la familia de Ben Stiller, que eran los Fockers. Y tuvieron que meter igual niño, bebé y perros, y la película se vino abajo. Con niño y perro ya es cuando ya el escritor dijo, no, ya me vale. Pues es cierto, como que yo también, ¿cómo se llama? Ben Stiller, como que en todas las películas de Ben Stiller, si no sale madreado y sale un animal raro, ya no es película de Ben Stiller. No, por decir, mira, Loco por Mary, sale el perro. Luego sale, hay una que sale con esta, ¿cómo se llama la de Friends? Ajá, y también sale una... Pero esa es comedia romántica. Sí, pero siempre le ponen a Ben Stiller una mascota. Jennifer Aniston. Le ponen a que alguien tiene una mascota rara. Ciega, tuerta, algo. ¿Ya? Bueno, pues, si él es el productor, pues... Ah, ¿él es el productor? No, me imagino. También no tiene que ver con... Fue productor ejecutivo de Peak of Destiny. De Teenage D. Sí. A través de la de Zoolander otra vez en la tele. Ah, qué obra de arte. Acuérdense de Mystery Men, donde sale como Mr. Furious. Ah, esa me gusta. Exacto. Esa me gusta. Está muy suave. Ese es de culto. Ese se merita una segunda parte. Sí, algo. Es imposible que hagan una segunda parte. Es imposible que puedan juntar otra vez ese reparto. Sí, se puede. No necesariamente que sean los mismos personajes, pero de esa tira cómica o algo, porque es la esencia era buenísima, buenísima y... Es la chica de la pelota, de la bola de billar, con su papá dentro. Mira, era genial. Sí, se podría porque todos son amigos. Pero no pegó la película. Nadie le va a dar dinero para que haya una segunda Mystery Man. Fíjate, no. ¿Cómo se llamaba este? Casanova Frankenstein, ¿no? ¿Cómo era? Casanova Frankenstein. Casanova Frankenstein era la onda. Sí, Casanova Frankenstein era Geoffrey Rush. Sí, ándale. Después del Oscar. Exacto. Después del pegadito al Oscar. Sí, sí. Yo dije, ¿cómo se atrevió a hacer eso? Es que es exacto. ¿Verdad? O sea, me refiero a ver. Después de un Oscar, se pueden dar lujo de hacer lo que quieran ya. Pero fíjate, me refiero a que era un actor nuevo. Porque y en el cine. Cuentan que esa película fue la de Sánchez. ¿Cómo se llama? Shine, perdón. Shine. La otra se estaba poniendo a Paola unos cortos. ¿Cómo se llamaba la película de ese chavo que era como eléctrico? que parecía como el albino. Se llamaba como talco. Powder. Powder. Powder. Ajá. ¿Por qué explota el vato? No explota, sale y él mismo se convierte en un rayo y se vuelve un rayo, ¿sí? Se desaparece. Nunca entendí lo que es la parte poética. Velo como una metáfora, vamos. Una metáfora. No sé, ándale, exactamente. Okay, poética. ¿Cómo lo ponen aquí en español? Pura energía. Pura esa energía. Esa película fue controversial porque el director había sido acusado de violación. Entonces el joven actor al que este güey había violado hace muchos años la hizo de pedo por el... Porque él dirigió esa película, ¿no? Estoy equivocado. No, de verdad, ándale, exactamente. Ese no lo dirigió Roman Polanski, exactamente. Tuvo ahí una controversia ahí. No, pues no sé, fíjate. ¿Te violó al niño del Powder? No, en el pasado. Pero, otro, en el pasado, o sea, le sacaron sus garritos al sol al director. Igual que Michael Jackson, hombre, no procedió. Joder, bueno. Oiga, por cierto, vamos a... Un corte comercial. Ahorita tenías con las secuelas, bueno. Bueno, a Víctor solo lo encontraron culpable de... No de... O sea, como de abusar sexualmente de un menor de 12 años. El director de Powder, pues... Y abusar del chiquito, de un chiquito. Que la produjo Disney. Y pues yo creo que... ¡Ah! Pues, ¿qué importa? O sea, si igual todo el mundo le produce a Polanski películas. Pero fue un boicot de parte del actor. Yo sé que fue un boicot de parte del actor. Él no fue a ver la película. Y ya. él no fue a ver la película. Pero o sea, Roman Polanski hizo mucho más películas, se ha ganado Óscares y no puede pisar a Estados Unidos porque en cuanto lo pise lo van a meter al bote. Pues ya lo agarraron en Suecia porque es un país neutral. Para siempre va a estar en el bote. Sí. ¿En Suecia? Y él es un envío. Pues no lo ha negado nunca, ¿verdad? Pues no lo he negado, pero pues tampoco lo acepto. No, de todas maneras, y la supuesta víctima dice, pues ya pasó mucho, ya se me olvidó. Y como hasta quería, no sé. Entonces, ¿sabes? Los únicos que quieren... Mira, los únicos que se la están haciendo emoción son los gringos. Nadie más. Ni siquiera la víctima, ni la madre de la víctima, nadie. Ya ni se acuerda quién anda. Ya sé. ¿Cómo se llama el niño violado de por Michael Jackson? Pues el niño violado. ¿Verdad? Así de sencillo. Exactamente. Es algo así. Bueno, se llamaba porque ya... Ya no sabes cómo se llama porque está sellado el nombre, ¿verdad? Pero, en fin, ahora estamos hablando ahorita en el corte de Starship Troopers. ¿Chuyin se llamaba? Que, por cierto, tiene una nueva secuela. No, Chuyin. Chuyin. No, ¿qué dijo? No, es que no. No, esa es mala onda. No, es que no oí bien, No, mis respetos, mi Chuy. No. Nada más cotorreado. Fue Mike Chuy. Ay, sí, dije el micrófono. Lo bueno es que soy no hay el podcast. No, pero, o sea, estamos ahorita de Starship Troopers. ¿La primera o la segunda? Secuelas de video nomás. Que se fue cierto. La segunda era como que Starship Troopers era en México porque nace como el títere del monstruo. Ah, cabrón. Y la tercera estuvo interesantona. Esa fue una secuela buena. ¿Y la serie en animación 3D? Que ahí sigue, y eso van a sacar la película nueva. ¿Y aguanta? Van a sacar una secuela nueva. Está en verano, hecha en Japón. Ah, caray, hecha en Japón. En puro CG. Ah, qué juega. Con Johnny Rico. Es como que un recuela make. Oye, pues está interesante eso. Porque salen los trajes de que salen en la novela. ¡Vámonos! De hecho, hay un anime entero de. Vaya. Que nadie vio porque. Pues no, nadie lo vio, fíjate, ahora que yo lo vi. Vaya que sí, no. Así que acaba de llegar Ángel García. Ángel, bienvenido. Estamos hablando de malas secuelas. Estamos hablando de secuelas malas. ¿Cuál es tu peor mala secuela? Ya mencionamos Men in Black 2. Men in Black 2 me gustó. Highlander 2 es... Creo que Highlander 2 es la más grande. Principalmente porque... ¿Qué? Un poquito el micrófono para abajo. Ok, entonces, ¿qué? No escucho nada, ¿qué? Ok, yo creo que Highlander 2. Ok, más o menos como a qué altura. ¿Cómo es tribulo, así como en el discurso del rey. Highlander 2, definitivamente. Ah, pero una que tú. Que tú digas, bueno. ¿Highlander 2? Ya le había mencionado. Para mí es un sacrilegio. Otra. Después de ver otra. La primera que dices, holy shit, de pronto dices Highlander 2. What the fuck. Estamos sacándonos hacia Jordán. Dale. Voy a mencionar una rápidamente. La del niño pelirrojo cabrón, la segunda parte. La segunda parte es la mejor. Es donde todos vomitan en el carrusel. Estuvo mala. Es lo que hace que valga la pena toda la película. ¿Mi pobre Angelito 2? Sí. ¿Fue mala? Estuvo mal. ¿Estuvo bien? Estuvo bien. Por otra pregunta, nada más. No, mira, para los que fuimos niños en esa época, en los 90s, estuvo bien. Porque todo el mundo tuvimos la idea de poner una grabadora en el teléfono y picarle para que se fuera más lento. Y yo soy el señor McAllister. Quiero una pizza. De hecho, conozco a alguien que tenía la grabadorcita. Este sí tenía la grabadora. Sí, yo tenía el Talk Boy. Ay, se cayó algo. Ah, mis muletas. Yo tenía esa cosa con la que grababa el Kevin. Con la que grababa teníamos esa. Y luego mi mamá nos consiguió el Girl Talk o algo así, el de niñas, pero era rosa. O como moradito, rosadito. Se vendió ese juguete. Y hacía exactamente lo mismo, ¿no? Así es, solo era rosa. Lo mismo, pero con el Talk Boy, sorprendentemente, estaba muy bien fabricado. Nos duró, puedo decir, unos 10 años. Todavía sí, sí. Llegué yo a grabar con el Talk Boy desde la tele, intros de anime o algo así cuando quería escuchar una canción en la secundaria, y lo teníamos desde que salió la película. Sí, ¿qué les pareció Wall Street 2? ¿La vieron? No. Hubo Wall Street 2. Holy shit, no la he visto. ¿Les gustó la 1? Déjame. ¿La vieron alguna vez? Mira, malas películas, malas secuelas. Dungeons and Dragons 2. No, de hecho estuvo mejor que la primera. Bueno, pero la diferencia es que la segunda tenía calidad Hallmark. Por lo tanto, las animaciones se veían como que shit. Pero la trama sorprendentemente parecía que estabas en una partida de Dungeons. O sea, realmente los monos eran dungeonescos, no a diferencia de la primera en la que decías, what the fuck is this? Oye, antes de que what the fuck are you doing? Antes de que nos vayamos. Suckiest thief ever. Ahorita acabas de mencionar al niño pelirrojo cabrón. Y aquí tenemos un comentario de Lord, del último podcast. No sé quién es y no me importa. Ah, no, pues ahí te va. ¡Que se calle! No es cierto. Dice no. Lord. Yo recuerdo ese güey de cuando estábamos en el podcast antes y había deporte chuy, así. Dice Chido Podcast, ¿cómo olvidar la mítica escena de la feria de la película del niño pelirrojo cabrón? Donde vomitan todos. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡A huevo! Y Stan Lee es el George Lucas de los cómics. Sale pues saludos del veterano del podcast y cómo no al monseñor del cómic y a los demás que colaboran con él. Ahí lo dice Lord. Ay, por último, Paola debería de hablar más. Tiene una muy bonita voz. ¿Algo que decir? Mándale un saludo a Lord en inglés. Y algo así como que I will kill you. No, no se arranchará. Ya no habla inglés. No, no. Nos dice Oso Pánico, nos dice, oh my fucking god, por fin volvieron, chillo de la emoción y la nostalgia. Gracias, Oso volvimos Pánico. Volvimos hace un chingo, lo que pasa es que no te habías dado cuenta. Ah, y otra cosa, ya escuché el mix, qué pedo, neta. ¿Cuál el mix? La mezcla de sonido, qué pedo. Se graba bien. Pues curiosamente graba bien. Me imagino que sí. Sí, no, los audífonos son engañosos, definitivamente. Ok, debería haberme traído los míos, pero... O sea que si traes un audífono... Por mala suerte, fundido de un lado, no puedes oír el podcast. Sí, se oye, es que aquí no se oye. No se oye. Pero, ¿qué hablábamos de? Pues secuelas, no existe. No, es que. Fue buena la segunda. Bueno, sí, fue buena la segunda parte de Freddy Krueger. Antes de que siguieras, ¿tú quieres hablar de Indiana Jones antes del podcast? Ok, cierto. Indiana Jones, la 2 fue muy mala. ¿Te la aburrición? ¡Oh! Salvando niños ahí de las minas. Sí, ¡ah! Que estaba muy diferente porque hasta George Lucas admite que está güey. La 2 está bien comparada con la 4. Aparte le metieron un chinillo ahí para no, que... No, pero... Comparada con la 4. Cualquier película es buena comparada con Indiana Jones 4. Eso sí, pero chécate. Eso es cierto. Que para mí no la fue supera, una, sí, cierto. Mí no, es, para mí no fue una se mala lleva película. El Oscar la 2 con la 4. Para mí la 4 no fue una mala película. Pero, excepto que se veía claramente que era una película en la que George Lucas agarró su pene y se lo metió por todos lados. Bueno, pues tienes razón. Shia LaBeouf brincando con las lianas. Estaba medio. Y lo digo realmente porque me sentí violado en esa película. Así como pero, South Park. Así como que, yeah, Indiana Jones, what the fuck is this shit? Oye, pero mira, mientras que Indiana Jones fue demasiado. Cuál la 4 fue demasiado como que infantil. La 2 era demasiado oscura. Y hasta sombría, así como que lúgubre. Oye, lúgubre, después del final de la 1. Lúgubre, como dice mi director. Después del final de la 1, ¿te parece lúgubre? O sea, ¿no viste todos esos nazis derritiéndose? Y yo así como que, ¡oh my god, this is awesome! Yo nomás de Indiana Jones me acuerdo de la escena donde están comiendo y les llevan diferentes delicias ahí. A ver, llevan una anaconda, así que la abren y salen un chingo como de viboritas y entonces se los comen. Y luego, ¿qué es? de huevo de camello. Les llevan una sopa de ojos y luego les llevan los las cabecitas de changuito. Los sesos y que qué rico. Oh, qué rico. Servidos en el mismo cráneo. A mí curiosamente la 2 fue la que más vi, era la que más me tocaba ver en la tele, en repeticiones, la 2. Y de hecho, antes de ir a ver la 4, Miki y yo nos echamos maratón de todas las películas para hasta ir. La última cruzada. Con todo fresquecito. Y fue donde ya vi bien la 1 y la 3, así bien. Pero la 2 era la que yo me sabía de memorias de pies a cabeza. Yo tengo así una teoría bien random, ¿cómo se dice? O bizarra, de por qué se odian Mel Gibson y este. ¿No fue John Ford? No, la otra también la hizo Stephen ¿cómo se llama? ¿El de E.T.? Spielberg. Steven Spielberg, ¿verdad? También sí. La cuatro sí tuvo que ver Steven Spielberg, ¿no? En la 4. Steven Spielberg la dirigió, pero la dirigió más a huevo que nada. Él mismo dijo, yo no quiero hacer esta película, pero me estoy pagando por hacerla. Sí, entonces George Lucas metió su pen y yo lados todos. Porque le digo, es que yo tengo una teoría y creo que entiendo por qué se odian. Porque bueno... No, yo no entiendo. ¿Quién es dueño de quién? ¿Quién odia Spielberg quién? ¿Es dueño de Lucas o Lucas es dueño de Spielberg? No, lo que pasa es que dice Steven Spielberg que él es un director y el guion es de George Lucas. Y aunque no le guste mucho lo que está grabando, pues el guion es de George Lucas y pues es lo que está escrito y es lo que él va a hacer. Y ya sabemos cómo escribió George Lucas, episodio 1, 2, 3. Los pies. Pues no escribe, nomás como que... No, cuando le enseñan los diseños dice, oh, creo que debería ponerme a escribir. Te quedas en el documental de lo primero. El documental y dices tú, oh shit. Porque si sabían eso, ¿no? Ya va media película. Dice, mira, que es la secuencia final. Ah, no, pues. Déjame ir a trabajar porque no he escrito nada. Como que nadie sea Lightsabers, Jedi. Sí, se veían, ¿verdad? Que hay una enemistad entre Stephen Spielberg. No, Stephen Spielberg y este. Bueno, creo que Lucas, ya sabemos que no es bueno para improvisar. Mel Gibson. Güey, cualquiera está enemistado con Mel Gibson. Es el güey más antisemita, anti todo del mundo. Bueno, pero les digo, bueno, creo que Mel Gibson. Lo que pasa es que digo, bueno, en la película de la, perdón, hablaron sobre la película 4 de Indiana Jones. Es bueno, es que metieron a unas calaveras de Perú revueltas con los mayas. Estuvo un desmadre. Te digo, bueno, creo que mira, para los gringos, toda Latinoamérica y España es lo mismo. Sí, todo lo mismo. No olvidemos todas las películas de secuelas malas de Disney. El Rey León 2, 3, La Sirenita 2, La Cenicienta 2. Pocahontas 2, La Cenicienta 2 y 3, creo. Sí, hay. Creo que también hay 3. Este, 101 Dálmatas 2. 101 Dálmatas 2. Aladino 2. Oye, esas son todas directas a video, ¿no? Mm-hmm. Sí. Bueno, ahora es a DVD. Pero muchas de ellas están horribles, unas están, otras están. Las locuras del Emperador 2. Y la ponga, las locuras del Emperador 2. Una cosa, durante algún tiempo Disney sacaba sus DVDs y los retacaba de anuncios al principio. O sea, antes, para que pudieras ver la película, tenías que aventarte como casi media hora de puros anuncios. ¿Antes, Serge? ¿Todavía lo hacen? Todavía, güey. Porque ahora, porque me acuerdo que una vez pusieron un DVD y lo decía algo así como Fast Track. O sea, que sí. Ahora, pues tengo entendido que ahora tiene la función de DVD Fast Play, ¿no? En te los sí. Pasas todos. Sí, pero muchas de esas películas llegaron a ser nefastas. Mulan 2, creo. Esa está, esa sí puedo decir. Bueno, todas las segundas partes de Disney son malas. Sí, pero casi todas las segundas de Toy Disney Story 2, wait. Ups. Y en todas las malas de Disney, generalmente ya no estaba el romance, o sea, ya no estaba. Eran los hijos. Ajá, ya no había nada que de peligro. Los hijos, sí. ¿Cómo se dice? La de 102 Dálmatas, la segunda parte. Esa, ¿cuál era la que eran los hijos? La dama y el vagabundo. El zorro y el sabueso. ¿Verdad? Bianca en Gangurlandia. Esa estaba decente. Estaba más o menos. Esa estaba bien animada. Sí, computadora y toda la onda. Sí, mirar los principios que le metieron. Allá, dilo en el sí, micrófono. Sí, es cierto. Lo que pasa es que estas películas. ¿Winnie Pooh qué tal? ¿Están buenas? La segunda parte. Yo quiero ver las de Winnie Pooh. Recomiéndeme, ¿te vale la pena la segunda parte? No, no te las recomiendo. No las veas más. Yo veía la serie, pero no. No, yo las quiero. Las películas no las vi. Marihuana. La de Pocahontas, yo creo que es la que más odié. Ah, la Pocahontas 2, sí. Es la que más odié porque pasó lo mismo que en las otras películas donde en la 1 casi se muere John Smith por ella, casi lo decapitan ellos dos ahí deteniendo una guerra entera, ¿no? Entre los indios y los españoles, para que en la 2 Pocahontas se fuera a Europa y se encontrara con Joe Smith y luego se enamorara de otro y se casara con otro. Les digo una cosa, yo vi una película donde sale este... ¿Sabes? Espérame, ¿sabes qué es lo más gracioso de eso? Que así pasó en la vida real. Sí. Oh, fíjate que yo me enteré una película donde sale el de Alexander. ¿Cómo se llama este actor? Ni idea. Colin Farrell. El protagonista de Total Recall. Y sale Refresh. Sale él de... Y pues yo me la chuté. Y como a la cuarta parte. No me acuerdo el nombre de la película. Pero tranquis. Este... ¿Se llamaba Tranquis? No, haz de cuenta que a la cuarta parte de la película me quedé así como que, oh, demonios, es la historia de Pocahontas. Y sí, es la historia de Pocahontas. ¿Cuál, Avatar? ¿También? Exactamente, Avatar 2. No, es una de Colin Farrell y sale este... Tío, ¡ah! Same shit. Sí, es... No me acuerdo cómo se llama esa película, pero sí, intencionalmente fue la historia de Pocahontas. Y yo así como que, sí, como que los primeros 20 minutos empiezas a verles, ok, pues, Pocahontas. Sí, claro. Mala. Blade 2. Sí, dos más o menos. ¿Cuál es Blade 2? Blade 2, la 3, la que... Blade 2. Sí. Blade 2 aguanta, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. No es la de este... De hecho, no es mejor sí. que la primera, a mí. ¿Sí, no? ¿Es la de Guillermo el Toro, no? Sí. Sí. La 3 es que la que hasta demandó Wesley Snipes por mala que era. Sí, sí. Merecía morir estacado. ¿Qué otra segunda parte? ¿Malas? ¿Estamos hablando de malas? ¿Cómo se llama la de los vampiros jotos? Ah, sí. Twilight. Todas son malas. ¿Cuál? ¿Entrevista con el vampiro? ¡Oh, yeah! La secuela de Entrevista con el vampiro, Queen of the Damned, es un asco. Es malísima. Muy es un asco. Y igual alguien te dice, no, es que el soundtrack es bueno, vela. Igual el libro está bueno, pero lo digo con una reserva que... Es que no es malo, pero... Ay, güey, cómo está denso. Sí, o sea, el primer libro de Entrevista con el vampiro está buenísimo. El segundo libro, La Estatua del Vampiro, es buenísimo. El tercer libro es como que... Trató de mezclar todos los vampiros que se podía imaginar y le salió como que un espagueti medio raro. Demasiado revuelto entre todo y yo más o menos a la mitad de la novela ya no encontraba la manera de seguirla porque está pasando esto y esto y esto y esto y esto y esto, así como que okay. Oye, la de donde le está se vuelve estrella de rock, ¿cuál es? Esa es Queen of the Damned, sí. Sí. Acá este y ya de ahí en adelante ya se volvieron un poco más seguibles las novelas, pero siguen siendo igual de gays. Acá Mike mencionó Heavy Metal 2000, Adrián. Perdón, ¿de qué estás hablando? No tengo idea. Esa no existió. La única película que conozco es una maravilla de principios de los 80s. No es una película que le hizo Eastman a su esposa, no, no es. No, tampoco. Mala, no, mala, creo que no. Mala como la chingada. No. Pues mira, es que ahí no, te va. Mira, Kevin Eastman. La verdad es que me negué a verla, nunca la he visto. Ahí te va. Kevin Eastman, después de las Tortugas Ninja y ya que se llenó de lana y todo. Esa compró la revista. Un cómic que se llamó Melting Pot. Muy bueno. Es muy bueno. Es una historia sobre este planeta. No, ya nomás era Kevin Eastman. Era Kevin Eastman, sí, exactamente. No, pero ahí fue donde conoció a Simon Beasley. Entonces. Sí. Se hicieron buenos compas a partir de ahí. ¿Colaboraron dibujando los dos o nomás Simon Beasley o nomás? Sí, sí. Bueno, de hecho, el proyecto lo empezó Kevin Eastman con Eric Talbot. Sí, Eric Talbot. Y luego, pues en una convención, no sé qué, conoció a Beasley. Y le mostró el proyecto de Melting Pot. Sí. Y luego ya al final de una plática ahí entre una cerveza. Oye, le pregunta a Beasley, oye, ¿en qué estás trabajando ahorita? No, pues, ¿y en qué vas a trabajar en el futuro? Ah, pues quiero trabajar en Melting Pot. Y jajaja, qué buen chiste. No se la tomó muy en serio. Pero no, sí, dijo, lo convenció. Oye, sí, quiero entrarle, me gustó mucho. Ey. Y hasta, bueno, pues a mí la amor se llega, cabrón. La historia está muy chingona. Básicamente, le dio las páginas que ellos habían hecho y Beasley las repintó encima. Sí. Le metió su toque personal y quedó algo chingoncísimo, la verdad. Es la historia de un dios, bueno, te la platicas desde el principio. De un planeta, vamos. Sí, que fue recogiendo gente que nadie quería en diferentes planetas. Algo así como nosotros, un día nos va a secuestrar los aliens y los van a mandar allá. Y se los llevó a este planeta y de ahí es por eso se llama Melting Pot, porque es todo tipo de razas viviendo juntas. Y todos son gente indeseable, sí. Es un... ¿Cómo te diré? Pues, ¿cómo se llaman esos? Ándale. Bueno, estaba pensando más bien como de Hell's Kitchen allá en Nueva York o algo así, no sé. Sí. Total, que la historia Bronx, trata vamos. Que tienen el más malo de todos es el jefe de Lord unas legiones. Lord Tyler. Lord Tyler. Contrae una enfermedad venérea, ¿no? Eso es lo que le pasa. O sea, a los malignos se le pegan. Una, pues... una madre que lo empieza a consumir, güey. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Los hace guacare verde, no sé, güey, raro. O sea, está bastante... Está muy bizarro, exactamente. O sea, no porque tengas... ¿Es de Simon Beasley o nomás está él dibujando? Él es dibujante, pero básicamente toda la historia es este de... de Kevin, la mente de Kevin Smith, exactamente. Okay, Kevin Smith, no... No, perdón, este... Kevin... No, este... Perdón. Eastman. Kevin Eastman, perdón. Si hubiera salido Kevin Smith, sería algo más chido. Bueno. Va, busquen Melting Pot en la web para que lo chequen. El este... En, después, cuando se casa, yo creo con Julie Strain, que es una modelo que siempre la andan usando en las portadas de Heavy Metal. ¿Quién sabe por qué? Porque ya sé por qué es la esposa del dueño. Le hicieron Heavy Metal 2000, que básicamente es la misma idea, pero con la mujer esta de personaje principal. Y está horrible, o sea, ¿recuerdas animaciones del sábado en la mañana de caricaturas así como...? Por cierto, que esta animación que agarra personajes de Melting Pot no tiene nada que ver con Melting Pot. Exacto. Ni siquiera el soundtrack está bueno de la... A lo mejor el soundtrack, ¿no? Sí. ¿Seguimos con secuelas malas? Pues esa es Superman 2. Otra que me decepcionó fue la de Niños Espías 2. Siento que el mundo de Robert Rodríguez que había creado en la primera... No, siento que el mundo que Robert Rodríguez había creado en la primera tenía... pues esperanza, ¿no? Se me hizo muy padre y que en la segunda lo pudo haber desarrollado mejor. Donde salían los guardias que eran como deditos. Sí. Eran manos. Sí, sí. Pues se puso así como mucho más fantasiosa, ¿no? Sí, fue cuando van a la isla y... algo así. Salían así animalitos. Sí, pequeños animalitos y eran representación de los grandes. Sí. Salen esqueletos. El niño agarra... una joya, algo así, una espada medallón. Y un medallón y se levantan unos esqueletos tipo una película de los... ¿Como de Sinbad? Como Sinbad, ándale, algo así, una película viejita. El problema de Robert Reed es que deja que sus hijos escriban las películas y luego las produce, como la de Sharkboy y Lava Girl. Sí, o sea, esa nunca la vi. Está escrita por los hijos de Robert Rodríguez, literalmente, sí. La peor parte de esa película es cuando se empieza a cantar Sharkboy de la nada. Y que de ahí es cuando sale Twilight, es por culpa de esa película. Literalmente. No lo dudo. Es como Jared Rings del Milenio Nuevo. Después de eso se empezó a quitar la camiseta y se volvió un lobo gay. ¿Sale? El niño es visto. El niño es el único personaje chido de Twilight, del lobo. Es varas hasta que ve a la niña y ahí es cuando vale madres. Me empieza a cantar. Que dices, güey, ese güey está más vergas que el pinche vampiro joto. Y de pronto el hombre lobo, oh Dios mío, tengo que proteger a la niña porque me voy a casar con ella en el futuro. The fuck is this shit? ¿Tengo que qué? ¿Sí? Ya, exactamente así lo que acabas de oír. O sea, esencialmente. Oye, pero esa escena. Estás hablando de Twilight 3. Sí, la última parte. Esa escena es muy. Es muy Gabriel García Márquez, güey. Porque si lees 100 años de soledad. Ah, no, sí. Hay una escena donde. Pero creo la diferencia es cómo Gabriel García Márquez desarrolla esa cosa. Ah, que hace eso, güey. Y otra diferencia es. Como, vas a ver, cuéntame, va, me gusta 100 años de soledad. Cuéntame. Una cosa es Gabriel García Márquez, que es un maestro de literatura. Y otra cosa es una pendeja. Como agua para chocolate también, güey. Cuando nace la niña de Tita y del gringo. No, digo. Pero es que ninguna de esas es propaganda mormona. También dice: el vato ve a la niña. Y también dice: digo, el niño chiquito ve a la bebita. Y dice, yo me quiero casar con esta niña. Y lo lleva muchos años después, se están casando. ¿Te acuerdas? Yo me quiero casar con esta niña, papá. Ninguno de esos es propaganda mormona. ¿Pero qué pasa con Cita en Soledad? Cuéntame. Pero ninguno de esos es propaganda mormona. Ah, no. Ah, ok. La onda así, así como que ves el personaje y... Oh, a futuro esto es lo que voy a hacer con ella. Ah, ok. A eso me refiero. Es que lo que pasa en la tercera película de los vampiros, el chavo que es el lobo marca su territorio en el bebé vampiro que nace. Ay, ¿o sea, lo orina? No, como o sea, que deja su marca. ¿Bella así. Tiene a la bebita? Ajá. Y no luego... tiene a la bebita, se la sacan a mordidas. Por bueno. favor. Entonces, el chico lobo es, que siempre había estado enamorada de la que ahora es madre, ve a la bebé recién nacida y ¿qué pasa? Dice, oh my god. Sale la cabecita de la chica ya, pero ya hecha chica. De aquí soy. O sea, no solo es bestialidad, sino también es pedofilia. ¿Isofilia? ¿Asalta cunas? Sí. Y necrofilia porque todavía, es medio vampiro, holy shit. Pipí le hizo para marcar el territorio. Oye, ahorita Ángel mencionó Superman 2 como una mala secuela. No, sí. No, pero ahí tengo que defender a Superman 2. No, por eso. La dije para que la defendieran. O sea, y después nos fuéramos a Superman 3. Es que hay otras dos Superman. Es que está Superman 1, que es muy buena película. Richard Donner y todo bien hecho. Shida. Superman 2 es una historia larga y complicada. Hey, su general Zod, ¿qué te pasa? No, pues es que ahí está. Superman 1 y 2 fueron producidas al mismo tiempo, pero no pudieron acabar la película y grabaron nomás la primera. Sí. Y la segunda parte, Richard Donner se peleó con el estudio. Porque pegó mucho la primera y el estudio quiso que a fuerzas fuera más familiar e infantil. Pero a fuerzas, a la mala. Este señor se enojó, dejó la película así sin terminar y trajeron otro vato. Y fue el que metió todas las tonterías de que Superman pone la bandera y salva al presidente. Y de que Superman va y salva al niño del camión. Y que Superman que salva al tipo de los hot dogs. Y... pero sus poderes y bulean. Ah, que pierde los poderes y que. Y lo bulean. Y luego al final que recupera sus poderes, va y dice: venga. Exacto. Y es mala. La segunda parte de la que salió en el cine, la que todo el mundo conocemos, es nefasta. Sí. Horrible, aburrida. Pero. La vi niño. Ándale, no, la ves niño, pero la ves ahorita y te quedas. Ay, güey. No, pero ya. ¿Sabes qué? A mí me gustaba el mundo de Krypton. O sea, empieza cuando están enjuiciando. Jor-El está enjuiciando a Soria sus esbirrios, ¿no? Y luego los mete. No, de hecho, la primera empieza así, ¿no? Sí, ajá. Uh-huh. Y se abre ese domo. Y luego llega ese rombo que se los lleva, que parece portada de disco de los 80s. Sí, me lo recuerdo perfectamente por eso. Sí, discos de las portadas de Air. Oh my god, me encantan esas portadas. Soy insurrealista. Entonces está así como que ¡wow! De hecho, Superman 1 empieza muy bonito. Empieza así con musiquita. Y luego se abre así. John Williams. El teloncito. Y luego te hablan del diario El Planeta, que es el que defiende la verdad y la madre. Y luego de ahí se va hacia arriba. Y luego te vas volando hasta Krypton, cabrón. Eso está chingón. John Williams, soundtrack. A ver los créditos. Bueno. Pero ahí está la otra historia que hace como 10 años surgió la... Los fans recuperaron el filme perdido, pues. Las tomas que nunca usaron en la película original. Y ya Universal le hizo caso y la reconstruyó. ¿La 2? La 2. El director Scott. Ya está, ya este... ¿Cómo se encuentra eso? ¿Cómo se llama? Superman 2, The Richard Donner Cut. Y es increíblemente superior... ¿De veras? ¿De veras? Tenemos que verla. Yo no la he visto. Tengo que verla. Es la única manera lógica en la que tú piensas en la que Luisa Lane pudo haber descubierto que Clark Kent era Superman. ¿Neta? Así no, es. No lo vio desnudo y dijo, ¡ah, la S! Y luego cuando ves los extras, es que ya hay una escena que dura como 10 minutos. Enséñame tu S. Que le dice Luisa Lane a Clark. Pero Clark, porque Superman viene aquí y tú no estás. Qué raro, ¿verdad? Dice, ah, sí, ¿verdad? O sea, Lisa era así como que ya sabía. Nomás ese güey tarado. Sacó una pistola y le dispara a Clark Kent. Le dice, ¿tú eres Superman? ¡Qué huevotes! Le dispara en el pecho. ¡Qué huevotes de ese viejo! Y luego ya le dice, ¡ay, lo sabía! ¡Tú eres Superman! Y luego le dice el Clark. Y ya se quita los lentes y se baja el churrito, así. Y luego le hace... Magia. Pero, ¿y si no lo hubiera sido? Tengo ganas. ¡Ay, güey! Y le dice, es que Lisa Lane estaba enferma. Estaba loca. Es que no sí. Estaba loca. Estaba loca. La actriz Margot Kidder estaba loca. Sí. La voz de la madre tierra del Capitán Planeta. Ya es que se tira de las cataratas. ¿Ese y luego la rescata. Ajá. Y luego ya es cuando le dispara. Oh. Esa actriz en qué otro intenso salió. No más. En no. Otro dos. That's o sea, it. De Popeye. A ver, la actriz de Popeye es la misma del Resplandor, ¿verdad? Porque están igual de feas las dos cabronas. Eso es Olivia. Es Olive Oil, así literalmente. Es Olivia. Están feas las cabronas. O sea, yo la verdad, una Luisa Lane tan fea, la verdad. O sea, no sé qué estaba pensando el pinche. Yo creo que era la movida del director. En los 70 no sé si le gustaban las mujeres así. Eran las bellezas de aquí. Era hace 45 años la película. Ay, no. Pero, acuérdate las modelos que salían en las películas, así como la de Condorman. Condorman, nomás la recuerdo nebulosamente. No, pero recuerdo la portada en los VHS. Eran esas mujeres glamurosas de los años 70 y que salían así como en. Los tipo James Bond acá. Ándale, pero Superman era más acá. Era Luisa Lane, no podía estar acá saliéndose del vestido. En esa época tenía que tener un poquito más de decencia con decir, era reportera, tenía que salir vestida todo el tiempo. Oye, Superman 3, porque era más bien la película del negrito este de, ¿cómo se llamaba? El Richard Pryor. Yo nomás estaba esperando, me tocó ver de niño, la vi como 2 o 3 veces en el cine, no sé por qué, pero yo nomás estaba esperando la escena de la computadora, güey, cuando se transforman en... Sí, eso nomás. ¿Y qué sale la canción de Pac-Man? Yo no sé, la única Superman pisteando, Sí, cacahuates. Pinches cacahuates rompían botellas de. Ahora entiendo por qué los cacahuates matan gente en Estados Unidos. Dilo en el micrófono, por favor. Perdón, güey, no, perdón. Es que no te escuchan. Nah, no dije nada interesante, no se preocupen. Dijo algo de los cacahuates. Bueno, que los cacahuates asesinos hay en Superman 3. Le voy a hacer una pregunta. Hablando de cacahuates, rápidamente. Perdón. Ahí está, tenemos siempre el tema, ya ves. ¿Qué? Chingados. ¿De qué están hechos los cacahuates japoneses? ¿Cacahuates de Japón? Son otakus. Saber. Están hechos con mucho amor. Cacahuate japonés de Perú. Bueno. Make sense, ¿no? Que no en Perú hay un chingo de japonés. Bueno, a lo que iba. Ajá. Batman Forever. Y Batman y Robin. Desde Forever ya estaba. Desde Forever ya veías que Schumacher ya estaba dando. Bizarro el asunto, pero. Sí, sí. Pero de pronto llegó Forever y. ¡Uta madre! Ya, este cabrón ya. Quiso justificar que era como una sátira del programa de televisión, pero nadie le entendía su chiste. ¿Cuál sátira, güey? Que explique. Güey, todo era de neón, güey. El hijo de su comentario de la película. Simplemente, güey. Ves el comentario de la película. Bien cabrón. De excusarse. Excusarse mi trasero. Pero estaba horrible, o sea, tenía pezones los wey, amaduras, wey, nomás permíteme recordarte permíteme recordarte que la mitad de las frases de lo que decían eran lame puns, eran bromas horriblemente culeras. Cool as ice. Y luego sí. Que era la otra, stay cool Robin. Sí, y luego el subplot de que estos dos güeyes enamorados de Poison Ivy, o sea, qué pedo, güey. Y de Spotify chica de Lisa Silverstone. Sí, o sea, sí. Eran los 90s. ¿Qué viste? Eran los 90s. Y todos los malos así de. Estamos vestidos de neón, somos malos. O sea, esos días ni siquiera hacen películas. ¿Qué pasó con Chris O'Donnell? ¿Hace serie de televisión? ¿Sí, en serio? ¿Qué hacen? ¿Qué hace eso, güey? La serie, la de CSI o algo así. ¿CSI, en serio? No, la novela ¿no? De la doctora de la que se le mueren todos los pacientes. ¿Cómo se llama? ¿La doctora Grace Quinn? Anatomy, Grace Anatomy. ¿Quién? Ah, ¿en serio? ¿Eh? Ese no. Es Chris O'Donnell, holy shit. No, salió otra con LL Cool J. También. La serie de policía. Bueno, whatever. El caso es que holy shit, ya pasaron un chingo de años de esas pendejadas. Hubo dos de Scooby-Doo, ¿no? Hubo dos de Scooby-Doo, ¿no? ¿Cómo se llama? Estuvo tan buena que no nos acordamos. Sí, es ahí Los Ángeles, sí. Ya, creo que es por... Ella sí sabe decir nada. Nice. No, pero que ya no, se cola buena ya para. Scooby-Doo 2. Scooby-Doo 2. Mega Man 2. Scooby-Doo. Scooby-Doo, la película con los Scream. No sé, no me acuerdo. No vi. Yo no recuerdo la 2. No recuerdo la 2. Era como una reunión de Scream esa película. Neta. Mortadelo y Filemón, la 2 es mala. No, no, pero la Scooby-Doo 2 era buena porque cumple el deseo de todos los niños. De verdad, Scrappy Doo como malo. Eso es la 1, güey. ¿No es la 1? Es la 1, ¿no? Era la 2. En la 1 es donde sale Scrappy Doo como malo. En la 1 sale en la. Lo de Scrappy sale en la 1. La 2 es una isla. Y sale Scrappy Doo. Igual que es el malo. En la 1 es donde sale Scarpido como el malo. ¿Quién es el malo en la 1 entonces? Chinga, a ver. En la 1 era el viejo Old Smith. Lo sabía. Era el antiguo. Yo recuerdo, ¿sabes por qué? Por una simple y sencilla razón. Yo sí vi la 1, la 2 no la he visto. La 2 es en una isla y es un rey. No, no es una isla. Sale el Lisa Silverstone en la segunda. Ah, sí. La segunda es la del museo. El fantasma, no sé qué. Está tan buena que no nos acordamos. Get out of my mind. Me acuerdo de un barco, no, sí, que estaba por la ciudad, sí. Están en una cueva, ¿no? Están abajo del parque de diversiones donde de la isla esta de Hawái o algo así, ¿no? Esa es la 1. Esa es la 1, ¿no? No, creo que es la 2. Sí. La 1 es donde sale Mr. Bean. Gente, estamos discutiendo de Scooby-Doo. ¿Qué estamos llegando en este podcast? Ok, ya. Más secuelas. House on Haunted Hill 2. ¿Verdad? Es cierto. Tan malas están que no pueden pensar. No, acuerdo. ¿Qué pedo? O sea, la 1 y la 2 se confunden en una sola. Mira, la única razón por la que yo vi esas películas era por Velma. Es como una mancha. ¿Ya? Oh, Velma. ¿Ya? ¿Ya? Oye, pero sacó la buena Rocky 2. Fuck you. Ok, me acaba de pasarle una noticia que no sé si es cierta, pero voy a leer el titular en voz alta. Flash informativo. El Vaticano dispuso que todos los anos de niños que han sido penetrados por sacerdotes se consideren bendecidos. Ya me voy, adiós. Buenas noches. El mundo se va a acabar. O sea que ¿te puedes apellidar Santoyo? San Aniceto. Creo que Santoyo ya es un apellido. Pues esos cabrones ya encontraron la solución. Santo. Pues ya encontraron la solución para justificar sus pendejadas, pero no mames, güey. No mames. Ay, no me vas a darte un besito a tu trasero. Como agua bendita. Chale. Oh my god. Por la señal de la santa. Que alguien le quite el micrófono, Temo, por favor. Nos van a censurar este podcast. Nunca nos censuran, güey, de todas formas. De por sí ya no está en la censura. Ok, más segundas partes malas, vamos a ver. ¿Qué pasó? Enteramente posible. Pausa. Vamos a un corte comercial hasta que se les pase el ataque de risa a estos. No sé de qué se ríen. Bueno, ya regresamos, ya nos calmamos. Me recordaste al el excusado más cochino de Scotland de Trainspotting, pero bueno. Oh. Okay. Oye, entonces, ¿cuáles son las más secuelas, las peores, Adrián? No. Pues las más pos, más, ¿eh? Más, las más menos peores. Las más peores, ¿no? Pues bueno, pues las peores secuelas son las secuelas mentales que te dejan ver estas películas, cabrón. La verdad. Ahí está. En la neta. Yeah. Ahora sí, pasemos a los cómics, señores, ya. Lo regamos mucho esto. Noticias y comments y Flash. Ah, no, perdón, no Flash. Linterna no. Verde. Linterna Verde, perdón, sí. Linterna Verde, sale del closet. Ay, linternas rosas. Linterna no, de arcoíris. De arcoíris. Ahora tiene la mano. Y hago maravillas con el anillo. Por eso le encantaba el color verde. Por eso le encantaba el anillo. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué tono de verde mezclado con otro color se hace rosa? Pues no sé, cabrón. Linterna Verde. Ay, a mí el fuchsia, no. True Darkest Night. True Darkest Night. Bueno, pero ¿cuál linterna verde fue el que salió del closet? Hay muchos, ¿eh? Que no cuenta. Es que ya no cuenta la historia, pero no cuenta. El primo de un amigo de... Harry, que se la pasaba acariciándose el anillo. No, era... Y decía, my precious. Sí, es el primer linterna. Ah, ¿cómo se llama? Sí. Se llama... El de anillo de... moradillo rosillo. Rosadillo. Se llama Alan Scott. Alan Scott, ok. Estoy tratando de... Porque hace mucho que no leo los cómics de Linterna Verde. Es el Linterna Verde que traía como... Que traía así como una capa... Sí, como... De los viejitos, ¿no? Ándale, que se veste con camisa roja, verde, rojo y verde, sí, no sé. Y lo trae del Silver Age, ¿no? Con unas solapas, ¿no? Ándale, exactamente. Parecía más Drácula, pero bueno. Entonces, ese es el Linterna Verde que ahora... Ajá, y cargaba una linterna, es como de la época victoriana. Sí. Ándale. Bueno, el güerito, pues vamos... Mucho antes de... Es el primer Linterna Verde antes de... Ajá, de Hal Jordan. Hal Jordan, sí. Pues bueno, señores, lo... O sea, que a todos los que les gusta cosplayarse de Linterna Verde, vamos a empezar a dudar. Ándale, ya no solamente... Se disfraza desde Linterna Verde. Ahora sí, mira, ya no solamente de Batman y Robin, ahora también de Linterna Verde le van a entrar. Sí, la jugó así porque dijo, vamos a sacar un superhéroe así principal de los mejorcitos y se va a declarar gay. Pero sacaron a este vato, o sea, ni siquiera es el de las películas. Ni siquiera el negro. Ni siquiera no, Hal Jordan, o sea, no. El primer wey, vato. Admítelo, no le gana a Archie, güey. No, Archie con su pinche boda gay, güey. Fuck that shit. Digo, o sea, que salga un Linterna Verde del closet. Archie se fue a una boda gay de su amigo y dijo, cool, I'm fine with that. Archie es cool. ¿Quién nos iba a casar? ¿Hay un cómic de eso? No sabía. Sí. Lo ignoraba. Y no solo es su amigo gay. Es amigo gay. Ex militar. Se comen las hamburguesas por otro lado. Ah, no. Oye, es igual que Polo Polo cuando lo invitaron a una boda. Sí, su amigo el puto. Exactamente. Y también era un militar. Ándale, en general de las Fuerzas Armadas. Lo chido es el hate mail que recibieron por eso y dijeron, ¿sabes qué? Nos vale madres. ¿Por qué? Pues hubieran hecho otro. Porque Archie refleja la sociedad. Dijeron, échame el agua, que es sano. Entonces dijeron, Archie, no hay pedo. O sea, es su amigo que es gay. Y salió del closet, se casó. Cool, no hay pedo. ¿Cuánto fue esto? Eso fue este año. Este año, okay. Sí, no me acuerdo. No te puedo decir la fecha exacta, pero lo leí hace un rato. Para muchos sí, que no. Este. ¿Cuál año del closet, cabrón? ¿Qué rollo? De salir del closet. Ándale. Sí, pues si se va a caer el mundo de una vez que todo el mundo salga del closet, cabrón. Okay. Ah, cierto, este, pero bueno. Seguimos grabando podcast. Entonces, para los que en su juventud, así como nosotros, nos chutamos La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. Publicada aquí en México para aquellos años del principio de los 90, final de los 80. Este, primero era Novedad de lo Pirámide. Bueno, ya cambió el número varias veces, ya no me acuerdo quién chingos era. El caso es que estaba muy chingón, La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. El caso es que lo publicaban en México. Exacto, oh, exacto. Cosa muy extraña, pero bueno. Sacan un chingo de números, digamos, no, yo los tenía casi todos, bueno, por presumir. La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. Ajá, exactamente, que curiosamente la tradujeron exactamente igual como se llama en Estados Unidos. Sí, cosa y rara. Pero el tamaño era chico, sí, era tamaño de revista. Tamaño de bolsillo, vamos, pero no se perdía realmente gran cosa. Porque a mí me tocó girar los Conan. No, eran bastante grandes. Era más grande que un cómic normal, dice, no, no me fregues. Y era en blanco y negro. Y era en blanco y negro, lo más chido, pues exactamente. Y el arte era muy bueno. Y uno de los artistas que más repetía en estos cómics era Ernie Chan. Que dibujó varias de las sagas de Conan que a mí más me gustaron. ¿Cómo pues, ¿cuál historia te viene a la mente? Como la Odisea de Boreana, este, las adaptaciones de directas de las novelas de Robert de Howard. Híjole, ¿cuántas otras más había ahí? Este, muchas historias que me gustan mucho, la verdad, tendría que ojearlas para acordarme, pero todas están recomendables. Si alguien se lo echa a encontrar por ahí, La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, denle una leída, no se van a arrepentir. Son muy buenas. Sí. Y pues bueno, este, uno de los dibujantes que era Ernie Chan, pues ya falleció este a mediados de este mes, de este pasado mes de mayo. ¿De qué edad? No sabes. Ya, tenía 70 y cubo, ya estaba. Era una persona pues bastante grande. Sí, ya estaba bastante grande, exactamente. Murió con la espada en la mano como, y de pie como mueren los hombres. Oye, ahorita que mencionas la Conan, pues a Conan el Bárbaro. Yo no vi la película. ¿La nueva? La película de Khal Drogo, sí. No. Es como un episodio de televisión. Pero con senos. ¿Ya? Yeah. ¿Una televisión con senos? O sea, exactamente. Son como si fuera un episodio de televisión, nada más que. ¿Cómo le cambias? No. Mira, la calidad era como de episodio de televisión. El script era como de episodio de televisión. Las actuaciones eran como episodio de televisión. Pero había senos. Así que no era de televisión. Exactamente, solo por eso no es de televisión. Hablando de la película Conan, la más nueva, malísima. No. Es que tienes que entender que HBO tiene un poco más de que. De hecho, tiene bastante más calidad. Tiene calidad de película, de verdad. Pero como Spartacus. La de Stars. La viste. Ándale, Stars es más como de ese nivel. Como Spartacus. Ese de denigramiento. ¿Tú la viste? Sí, probablemente. Adrián. ¿Conan? Ajá, dos. ¿Conan qué? Dos. Bueno, la Conan 1. Hablando de secuelas, Conan 2. A ver, la Conan de Arnold. Mala, Arnold. Malísima, cabrón. Como Conan 1 y 2 las hizo Arnold Schwarzenegger. ¿En cuál se comienza el pilote? Arnoldo, muchas letras. La 1, ¿verdad? Y luego la de Red Sonja también. Salió en Red Sonja, pero no sale como Conan, sale como un bárbaro. Sale como un bárbaro X. Sí, en la época, ¿no? Y este. Una de las de Terminator también es malísima. No me acuerdo cuál. Creo que la 3 o la 4. ¿Cuál era la 4? La de Christian Bale. Ah, sí, no, esa está buenísima. A mí sí me gustó. La 3 es la que así como que. Sí, sí. Lo único bueno de la 3 es la que así como que. Está mala, que está muy buena, donde sale una robot. Es la 3. Eso es lo más respetable cuando sale la robot. Mira, sí. A mí me gustó la 4, ¿eh? La Salvation. Si a mí sí me gustó. Connor, su mamá le enseñó toda la vida de chiquito a combatir y a ser guerrillero. ¿Cómo estaba tan tarado en la tercera? O sea, está bien que se murió su mamá y que ya no quería saber nada de la guerra, pero no es para que se olvidara todo al mismo tiempo. Es para que fuera idiota. Para que supiera improvisar una bomba o un impulso electromagnético o algo así. No sabía hacer nada. La chava Claire Danes sabía hacer más cosas que. Es que lo que no te dicen es que entre la 2 y la 3 se cayó y se pegó y sufrió daño cerebral. Cambió de cara y todo también. Uh-huh, sí. Fueron las drogas y el alcohol lo que lo puso así. Las drogas y el alcohol lo dejaron medio turulato. Tan turulato que salen películas de Loyo Rubio. Miren, aquí les tengo una nota curiosa. El primer personaje gay que hubo en los cómics de Archie se llama Kevin Keller. Kevin Keller. Y si lo buscan. Pues así que se casó, ¿no? Creo que ese fue el que se casó. Este. Creo que, de hecho, no solo se casó con su pareja, creo que su pareja es también de color. Para, okay. Esto está bien, está, te casas como que, holy shit, esto está bien hardcore, archi progresista, what? No, ya no, okay. ¿Sí era judío? Bueno, mira, si buscan la imagen del personaje, es un chavo blanco, rubio, trae una camisa blanca, una camiseta blanca abajo, una camisa verde. Remangada. Ajá, y pantalones de mezclilla, pero y luego si ven la linterna verde que se acaba de declarar gay, que se llama Alan Scott, está exactamente igual. Eres rubio. O sea, usas, por favor. Ahí está la imagen. Mezclilla. You're fucking gay. Aquí está. Ahí les va la imagen, mira. Ahí están los dos. Holy shit. Una coincidencia ahí medio extraña. No es coincidencia. Se peinan más o menos similar. No es, no es coincidencia. Los gringos son amantes de los clichés. Así que si van a sacar personajes de cómic gay, todos se van a aparecer. Pero hay que admitirlo. Archie le ganó a estos güeyes. Archie lo sacó primero y te casi de... ¿Es el original? El personaje gay de Popeye, ¿quién será? Torombolo. No, Torombolo también es de Archie, ¿verdad? ¿Cómo sabía que se la pasaba comiendo hamburguesas? Pilón. Ándale, ese güey. Ese güey me huele a que le gusta las otras cosas. Aparte de las hamburguesas. Se le aprieten la hamburguesa. Popeye y Bluto. Salchichón, aparte de la hamburguesa. Popeye y Bluto, nomás que tienen que darse cuenta de dónde sale todo ese coraje ya. ¿Cuál es su qué y cuál es el menos? Bueno, señores, ¿algo más? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Zombie de Florida. Zombie de Florida, a ver, platícanos. Hay un zombie de Florida y hay un zombie de otro lado, y ya son dos. Hay dos zombies. Un zombie que se quitó a caníbal. Pues, y también hay un chino cabrón que le dio por a sus vecinos destazarlos. No, un chino. Chino, es más probable que sea chino. Tiene una carnicería, ¿verdad? Y lo, en su barrio, y a los vecinos se los echó y los andaba vendiendo como si fueran carne de avestruz. ¿Y por qué sí? No es historia, esa historia también es clásica. La del japonés de... también, que ahorcó a su señora y la dejó por 10 años en el refrigerador, porque también tenía una pescadería. La tamalera, la que vendía tamales del esposo después de que lo mató, hasta que salió un dedo en un tamal y... ¡Ah, shit! ¿Dónde? ¿Aquí en México? Y era un dedo así. El dedo del medio. Sí, historias no. De la Ciudad de México, ¿no? Algo así, sí. Una leyenda urbana. Sí, ¿no? Una leyenda urbana. Sí. Las el poeta caníbal, todos los mundo. Yankee. Ándale. Yankee. Sí. Y luego dicen que aquí Juárez es violento y la chingada. Pues aquí tal vez las cosas no estén tan bien, pero al menos no tenemos pintorescos asesinos seriales. Las Poshenkis eran las mismas americanas de las Poshenkis. Las Poshenkis del espacio, ¿o qué? Las Poshenkis eran las mismas americanas de las Poshenkis. Las primas de Estados Unidos de las Poshenkis. Las Poshenkis. Te voy a matar para atrás. Mandar para atrás, ¿cómo olvidarlo? Pues el caníbal de Florida que se comió la cara de un vagabundo que andaba como el PCP. El tipo se comió el vagabundo. La pregunta era: ¿por qué le quitó los pantalones al vagabundo y por qué el tipo también andaba encuerado? ¿Qué dijo? Quería dinero y andaba la cara. En Miami hace mucho calor. Quería almuerzo completo: huevos, chorizo y su leche. Zucaritas de Kellogg's. Parte de un desayuno completo. ¿Por qué mencionaste el tema, Mike? Yo creo que la Coca-Cola que nos estamos tomando tenía algo hoy. PCP. Ahí está. Es una coca glaseada. Precio especial. Ya veo como que Leo también. O a lo mejor es el sashimi que me comí hace rato. Otro japonés cabrón que le dio por quitarse sus partes y darlas como si fuera un buffet. No, pero él las vendió. O sea, sí, ¿verdad? La gente le pagó. Era un mangaka. $1,200 por platillo, ¿no? Tengo entendido que era un mangaka que se declaró el mismo abiertamente asexual. No, era un chef. Algo así. Es un chef. Un chef fue el que los preparó, pero él fue el que este mangaka, no sé, la verdad, no sé qué tipo de manga dibujará. Ay, todavía, la verdad. El caso es que el tipo se mandó a extirpar sus bolas y su Winnie. Ah, oye. Y los subastó en, creo que en internet, no sé qué. ¿Quién se los quiere chingar? Gente le pagó para. Y la gente le pagó, creo que fueron. Lo estaban subastando como que 100,000 yens, algo así. Sí, un equivalente como a $1,200 más o menos. Poco más de $1,000, vamos. Por platillo. ¿Te acuerdas la historia del tipo que puso en, no sé, en un tipo de Craigslist o algo así en Europa? Me quiero comer a alguien. Oh, sí. El caníbal de Luxemburgo, no sé. El tipo que fue, cómeme. Ah, mátame y cómeme. O sea. Ándale. O sea, ¿quién va a que te coman? Pues, alguien con un fetiche muy cabrón y sin ganas de vivir. Lo interesante es que lo metí en una cazuela con aceite hirviendo. Y le dijo, ponte aceite en la cabeza, así como los cerditos de rosticería. ¡Te van a comer, pendejo! Te van a comer, pendejo. Juguito así encima. Y eso te da media hora que te saque. Había un dibujo de Reels. Que... Había un dibujo de Reels, no sé si lo han visto, donde están unos caníbales que están cociendo pues a la víctima, y la víctima está dentro del perol. Pero se ve que están los caníbales con así pues negritos con su hueso en la cabeza, pero con cara de encabronados, y luego se ve adentro de la olla, se ve un tipo sonriendo, luego, ja, ja, ja, me cagué. Oye, los caníbales vegetarianos. Yo perdí el caldo. Okay, ¿qué más, señores? Ya, vamos a la hora 35. ¿Qué onda? Pues ya estuvo. ¿Algo más, muchachos? No, ya me quiero ir. Ya es hora. Yo ni recuerdo qué iba a decir. De tanta secuelitis. ¿De dónde vienes, Ángel? Fíjate que hoy, hace un par de semanas alguien dijo, vamos a tomar fotos de Toho, y entonces las chavas dijeron, ok, fotos de Toho, y le dijeron, Ángel, ven con nosotros porque tú eres el experto en Toho, y así como que, ok, soy el experto, pues voy. Sí. Entonces llegué como a las 12 y luego llegaron como a las 2 y cuarto más gente, y luego estuvimos esperando todavía que llegara más gente, estuvimos tomando fotos, y luego estuvimos tirando el chal ahí en el Katsura. Entonces, te veo como quemadillo por el sol. Sí, estuve en el sol todo el día. Sí. Ahora sí parezco. Ahora sí estoy viviendo el verano. Eso. Y ya está todo lo que da en Ciudad Juárez. Sí, ¿no? No. Estuve tomando fotos de cosplay. La madre. Cool stuff. La neta. Suave. Sí, no, muy chido. Muy buen ambiente. Buena plática. Buena gente. ¿En dónde fue esto? Fue ahí en el parque, no, fue en los jardines del Museo del Chamizal. ¿Cómo cuánta gente se reunió? Había poquita, pero pues el chiste es que tenías que tomar fotos de gente y tenía que salir gente al sol para aprovechar la luz. Entonces pues tenías que estar ahí bastante rato. Eso, bueno, ¿ya se le puede considerar cameco? Depende de lo que hagas y cómo lo hagas. Es que hace tiempo escuchamos ese término, que cameco, que son la gente que toma fotografía a la gente que anda en cosplayado, pero no sé si con ciertas especificaciones, lo ignoro. La verdad, como yo no sé nada del tema, no podría decirte si eso no es. Conozco gente que sí son camecos y son muy buenos, definitivamente. Yo digo, wow. Sé que en Chihuahua hay algunos camecos profesionales. Sí, creo Verónica Santos, ¿no? Verónica es muy, muy buena. Muy buena. He oído buenos comentarios de ella. Sí. Aquí en Juárez, ¿quién se podría considerar cameco? No conozco a nadie que puedas decir, es lo suficientemente profesional. Casi todos tienen nivel amateur. Muy amateur, ¿verdad? Y los que son fotógrafos profesionales que toman fotos de cosplay no son camecos, porque cameco es más como, ok, esto es lo único que hago, o sea, me dedico a hacer cameco de tomar fotos de cosplay. Nada más. Entonces, no voy a tener que enseñar nada. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, los que conozco que toman fotos de cosplay, sí, más profesionalmente, también son son fotógrafos aparte de tomar fotos por cosplay, ¿no? O sea, y yo prácticamente lo único que tomo son fotos de cosplay y de cosas que voy viendo en las convenciones y así. Entonces no creo que cuente como cameco, porque soy un poco más random que eso. Ah, ok. O sea, simplemente veo así como que, hey, alguien le está tomando foto a unos cosplayers y trae cosplay también. Tomo foto al cosplayer tomándole foto a los cosplayers. Yeah. Entonces, por ejemplo, todas las fotos que tomé incluyen no solo fotos acá con más preparación, sino también fotos de la gente ahí conviviendo y de, pues, ahí estar nomás pasando el rato, ¿no? En futuro me pienso volver a cosplayar, pero ¿sí? ¿Hay algún personaje que use muletas? No, pero hay varios que usan bastón. Sí, bueno, podemos mejorar un poco. Uh-huh. Sí. Por lo pronto puedo continuar como Rochi, tienen bastón. Sí, por eso. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? No sé qué, cómo está el mundillo otaku en Ciudad Juárez últimamente. Está jodido, como siempre. Ya no es otaku, son no atacus. Fíjate, estuvo bien suave porque estuvimos ahí en la comida, literalmente tirando el chal. O sea, lo admito, estuvimos hablando del submundo del del cosplay en Juárez es bien gracioso. Okay. Podrías hacer telenovelas enteras de todo eso. Okay. ¿Cuál es el, por cierto? No sé, ¿nos puedes contar una anécdota o sin dar mencionar nombres? Es que igual no podría mencionar nombres, pero igual te puedo decir por ejemplo... ¿Cuáles son el tipo de conflictos? Yo diría los dramas. ¿El tipo de conflictos? A lo mejor le van a sonar familiares a mucha gente aquí. Y en el mundo entero, porque sí, no, en todos lados. Es por ejemplo, haz de cuenta que la rosa del otaku. Se juntan así como que, vamos a hacer un cosplay grupal, pero siempre surge alguien con la idea de que no, es que hay que hacerlo así y hay que hacer cosas así, y de pronto que hace como que, no manches, están hablando de cosas esotéricas, están hablando de hacer exorcismos o madres así, y de pronto, no, que hay que juntarnos a hacer yoga y la madre, y así como que... ¿Yoga? No, yoga no, meditación y... ¿qué otra cosa era? No sé, limpias y no, que alcemos las manos para enviar la energía aquí, y así, casi de... Sí, y yo así como que... Ok, y entonces la gente se empieza a decir así como que esto no es para hacer un cosplay grupal, sino es otro pedo. Es para... Y entonces, para de pronto empieza a surgir la gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo soy más fregón que todos estos y todos me tienen envidia. Y entonces crean puntos de conflicto en la que se pelean grupos enteros y luego los grupos se dan cuenta quién es el que está causando los problemas y de pronto los grupos se vuelven a contactar bien suave porque tienen un enemigo común que es un idiota. ¿Te suena familiar? Sí. Sí. De todo. Desde los cómics, aquí local, ahí en nacional, en todos lados. Sí. Hasta los cosplayers sufren como precios. Digo, como nosotros. Sí, no. Es una historia que ya hemos escuchado antes, pero es curioso verlo como cuando le pasa a los cosplayers que te quedas así de. Holy shit, realmente no es un problema que tengamos acá en nuestro grupo, los comiqueros, ¿no? Sino también es Hemos tenido idiotas. Pues por eso lo digo, también es real. Exactamente lo mismo, o muy parecido. Y lo peor es que algunos de ellos han sido exitosos. O sea, lo peor es que algunos han sido exitosos y tratan de publicar sus cómics por años y nomás, ¿no? Y tienen su secta y su estudio en México, etcétera, etcétera. Ok, no voy a comentar más al respecto. Okay. Oye, por cierto, rápidamente... Podría acabar de hacer un podcast de eso. Para mencionarles, estamos con un proyecto para crear un nuevo programa. Todavía no sabe si vamos a ser para televisión, para internet. Pero obviamente primero tenemos que ser unos pilotos, así que tampoco se aboracen mucho. Yo no quiero aprender a volar. Sí. Entonces, eso de hacer pilotos como que nunca fue... Va a ser sentaditos en la estufa. Nunca fue mi cosa. No, es un programa. Entonces estamos buscando gente que tenga la inquietud de ser chispa. Exactamente, que tenga conocimiento sobre anime, sobre videojuegos, sobre cultura otaku, geek, o sea, muy generales. O sea, yo conozco a alguien. Que no digan que Star Wars es japonés, por favor. Yo conozco a alguien. Todos los domingos a las 10:11 de la mañana. Ok, sí. Ok, pero el anuncio. No más que la diferencia. Ok, déjame terminar esto rápidamente. Tengo que terminar. Ok, la diferencia es que se va a hacer un programa en vivo. Va a ser un programa en vivo con público en vivo. Eso es lo que queremos. Queremos que no sea una grabación. Obviamente va a haber grabaciones, pero el video va a ser en vivo. O sea, en vivo. Tú puedes acudir al programa con público, a la gente se le va a hacer participar con las preguntas, con la respuesta. Si es primero queremos hacer una audición para puros ¿cómo se llama? Conductores. Ajá. O animadores o gente que quiera meter cápsulas de informativas sobre los temas para ir seleccionando obviamente la gente con más. Mira, yo me imagino ya una clase de persona que va a llegar diciendo, "Yo no soy otaku." Pero conozco muchos otakus y yo alguna vez veía anime, pero ya no soy otaku. Pero yo te voy a definir todo lo que yo te voy a decir cuáles son los tipos de otaku. Sí. Entonces, queremos pues, algo así muy light, o sea, tampoco la pasa de la gente bien, que sea todos los sábados vamos a empezar el día 9 con las audiciones en el Freds a la 1 de la tarde. De 1 a 3 de la tarde va a ser, es bien cortito porque, y el próximo sábado va a haber otro tipo de audiciones, o sea, vamos a ir seleccionando músicos, bailarines, gente que haga show, gente como Marc Amargo, ojalá que fuera la audición, ¿verdad? O para participar, no necesariamente que estén todos los sábados, sino como invitados para tener... En el programa semana con semana, Omar Camargo toca por cierto las canciones de Mario Bros y así en violín, se ve muy chido. Entonces, hay gente que tiene ciertas cualidades que dices, "Oye, pues es chido oírlos." Y también el programa va a tener trivias, va a tener concursos, entonces con el público, al momento de entrar al programa se le va a dar un ticket o algún número en el cual se va a sacar una tómbola y esas personas van a poder participar, subir al escenario y se va a hacer algunas encuestas o va a poder participar de otras cosas o rifas en el momento, ¿verdad? O sea, entonces va a ser muy interactivo. O sea, la idea es que la gente, el público otaku, geek o como quieras llamarle, se involucre más en el programa, no, o sea, no incluso yo pienso que en el programa yo no voy a estar enfrente de las cámaras, o sea, yo estoy más bien como por un lado del productor, incluso tengo el apoyo de Olga Jiménez, que está con Buenas Tardes Juárez, todos los sábados, incluso hoy hubo grabación, no pude asistir, pido una disculpa, pero pues es un programa, pues creo que va a estar muy fresco, esperemos que tenga éxito, como digo, y vamos a empezar por ahora sí que bajita la mano para a ver si podemos irle pegando a las ligas mayores y que la gente a ver qué tanto lo acepta, obviamente, ¿verdad? Ok, y si quieres más información, ¿dónde te pueden encontrar? Me encuentran en Facebook como me encuentran en la página de ¿Qué hora son en el Japón? ¿Qué hora son en el Japón? Así se llama la página. Así se llama, ¿qué hora son en el Japón? ¿Qué hora son en el Japón? En el Japón, ok. ¿Sí? Ya es de japonés. En japonés. Ok, muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? ¿Obras de teatro? ¿Algo? No vamos a reseñar nada. Cero. De nada. De a ver, nada. ¿Tienes algo en mente? ¿De una vez? No sé, ¿qué hemos recomendado de anime las semanas pasadas que yo no he estado? All right. ¿Qué podemos recomendar, Leo? De lo que estamos viendo que no hemos recomendado. ¿De anime? Anime. No, Messenger ya. No, ya, no, ya. Eso ya. ¿Años? A ver, vamos a ver qué estamos viendo últimamente. Bueno, Setman no lo estamos viendo. Bueno, no lo estamos viendo seguido porque no. Ya leímos el manga. ¿Bakuman? Pues ya hablamos de los nuevos fetiches de la chica, bueno, del sí, de las es babas. Que algo bien curioso pasa esta temporada, porque esta temporada es la temporada de las novias fetichistas raras. Sí. Sí, porque por un lado tienes la chica zombie. Del fetiche de la chica zombie. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Se trata de una chica que es una zombie. ¿Cómo se llama la serie? Sankarea. Y luego está el fetiche de la chica que te pasa. Sí, resulta que se llama Nyarko-san y trata sobre. Que realmente lo que escribió Lovecraft realmente era sobre extraterrestres. Entonces los extraterrestres realmente existen y vienen a la Tierra. Sí. Sí, pero entonces realmente, o sea, no son como que una entidad, sino son una raza de entidades, ¿no? Entonces, y les son súper fanáticos de la Tierra porque les encantan las cosas bien otaku, como los videojuegos, el manga, el anime. Sí, ¿cómo se llama esa serie? Se llama Nyarko-san y entonces trata sobre una chica que es Nyarlathotep, que viene a proteger a un chavito y está enamorada de él y entonces es un desmadre. Sí, y está bien cómica. El Nyarlathotep, o sea, el caos reptante realmente le hace honor a su nombre por lo caótica y random que es. Es bien trola, es adorablemente trola. Para los troles, pues es como que ídolo, pero bueno. Luego tenemos el otro fetiche que es las fantasma. Sí, la tener chica novia, fantasma. Tener una novia fantasma. Sí, sí, es una chica que es una fantasma y el vato está enamorado de ella y la niña. Y tiene amnesia, no se acuerda de su pasado. Y luego está el fetiche de la muchacha que le pasa a la baba. Babas. Y esa, bueno, esa es Girlfriend X, ¿verdad? Sí. Pero la del fantasma, ¿cómo se llama? Tasogare o Tome Amnesia. Joder. O Dos Maiden of Amnesia, como prefieras decirlo. Sí. Okay. ¿No había hablado de ese manga antes? ¿Qué? ¿No había hablado de Girlfriend X? No, el de Tasogare. Tasogare o Tome. Creo que probablemente lo hablé hace muchos años. No me suena familiar. El de Girlfriend X lo reseñamos hace como 2 años o 3. Sí, ¿no? Sí, también. Pues por esas fechas fue cuando encontré esos dos mangas. Sí. ¿Sundome? ¿Sundome? No, que creo que lo animen. No, ese no era fetiche, ¿no? Ese, pero eso es otra cosa. Y no lo hicieron en anime este semestre. No lo han hecho. Opote. Está, no está muy buena, pero... No, a mí yo la empecé a ver y no. ¿Y luego cuál otra? ¿Tiene fetiche por las chavas Moe y los gatos? Achikochi, sí. Y terminé de ver el 4 y la verdad no terminé de convencerme. Yo ya lo... O sea, está así como que... Está medio Moe este pedo, pero no soy fan de lo Moe realmente. Así que... No, yo ya lo dejé por la paz. Dije, sí. No, definitivo no, gracias. Definitivamente prefiero ver Space Brothers. Sí. Sí, Space Brothers es la mamada. Y Fate Zero, porque es Fate Zero. No, Fate Zero es... Sí. El caso es que, Leo y yo estamos leyendo un manga. ¿Cuál manga es? Nozokiana. Nozokiana. ¿No hemos hablado de Nozokiana? No. No. Peephole. Peephole. ¿Cómo traduces peephole al español? Hoyo en la pared. Hoyo en la pared. Un hoyo en la pared. Para estar de fingón. Trata, esencialmente trata sobre un chavo que se muda a su nuevo apartamento y dice, sí, voy a entrar a la escuela vocacional. Es un chavo ya en edad universitaria. Dice, voy a entrar a la escuela vocacional para aprender a dibujar bien. Y entonces renta un apartamento y se muda al apartamento y está con su compa, sí, bien suave. Y entonces el compa se pone bien pedo y se duerme. Y entonces el chavo, así medio dormido, descubre que hay un hoyo en la pared. Y no solo eso, sino que del otro lado de la pared hay una chava masturbándose. Y no solo eso, descubre que la chava lo está viendo. Oh, joder. Y luego, ¿es hentai o...? No, es hentai. Parece medio hentayoso. Es ecchi, no, pero al estilo de muy psicológico, como... Es de enseña, parece que enseña, pero no enseña. Ah, ok. Es el estilo este de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Ecchi psicológico, como Tsundome. Okay. O sea, Tsundome tenía un tema de dominación. Este tiene un tema de peeping, o sea, de espiar. De espiar. Pero lo maneja de una manera bien chida, porque la morra lo empieza a sonsacar al batito y le dice, ¿sabes qué? Tenemos un peephole aquí, vamos a hacer esto. Tú puedes espiarme estos 3 días, yo te puedo espiar los otros 3 días, y el domingo nos espiamos, es día libre, nos espiamos a través del hoyo. ¿Pero qué, la cosa no fue también como cierta amenaza también por la foto? Sí, porque lo amenazó, o sea, te digo, lo sí, sonsacó, lo estaba amenazando, se espían, ¿no? Se espían a través del hoyo. Sí. Sí, el hoyo. Sí, entonces el chavo dice, yo no quiero nada de esto, o sea... Yo quiero vivir una vida normal, pero esta tipa me tiene así, ¿no? Y luego descubre que la chica es su compañera de escuela. Sí. Hemorroides tan sensuales. No, esa es otra serie. Que ni siquiera es un fetiche, es algo más serio, está chido. Ok, ¿cómo se llama de nuevo? Se llama Nozokiana. Nozokiana. Este es manga. Es un manga y está bien chido. Está, o sea, suave. Yo lo empecé a leer porque alguien puso unas malas traducciones de los primeros 3-4 capítulos y dije... Se ve como que what the fuck, entonces voy a empezar a leerla. Empecé a leer y me quedé como que, holy shit, esto es como Tsundome, pero un poquito menos, hey, somos estudiantes de secundaria y quiero tomar tu pipí. Y es más así como que, no quiero verla y la morra me está viendo y me está como que queriendo seducir, pero what the fuck is this. Y luego empiezan a crearse relaciones bien extrañas, bien bizarras. Submundo nipón. No, y, sí. Y de cierto modo le ayuda y en, o sea, hay una... Entre estos dos personajes, el protagonista y la morra que está del otro lado, parece, crea una relación bien extraña en la que no sabes realmente cuáles son las intenciones de la morra. Porque dices, ok, realmente la morra sí quiere espiarlo y ella quiere que él la vea. Pero ¿por qué? Y ¿por qué lo ayuda en algunas situaciones y en otras situaciones parece que no lo ayuda? Pero, o sea, te digo, es mucho más psicológico. A veces lo arrinconía, o sea, haz de cuenta, piensa que lo está ayudando, pero de repente él ve donde él ve que la está traicionando. Está muy raro. Sí, o sea, realmente, como te digo, es un manga muy psicológico y realmente está muy, muy, muy fregón. Sí, estaba muy recomendable. ¿En qué página lo estás leyendo? Yo lo veo en Submanga. Submanga. En español. Y los que lo están traduciendo en inglés es un grupo que se llama Japansai. Como Bansai, pero Japansai. Okay. Entonces eso está en inglés. Sí. ¿Ya leíste el último? Extraño. ¿El 87? Creo que sí. Sí. Muy bueno, donde llega la mentada hermana. Sí. Sí, muy bueno. Se pone muy bueno. No, es que está muy suave ese manga. Sí. Sí. Ah, tú lo recomendaste en el Facebook, ya. Sí, y yo un día, me voy a poner el corriente, holy shit, y así. En la página de Changoleón que peguen los links de las páginas, Este acceso para saber qué está pasando con ustedes. También un manga que empecé a leer, se llama Kimiro Focus. Ese leí 3 páginas y no me convenció del todo. A mí me gustó. Y lo estoy leyendo todavía. Voy como en el capítulo 3. Es de un batito que es apenas de repente se le prende el foco y se mete al club de fotografía porque quiere ser un fotógrafo de esos de guerra. Entonces el batito empieza a la presidenta le empieza a encargar que tome fotos de su amiga porque ya le había sacado unas fotos, que por cierto es vecina de una chava que vive en un templo, que tiene una cascada y todo el rollo. Entonces este le tomó una foto así y lo regaña y así. Entonces se le enseña a la presidenta y este le gusta. No sé qué rollo con la presidenta, me quedé guapo. ¿Le gusta la morra? Dice, oh my god, quiero tener bebés con ella. Entonces le dice, no, le encarga, la presidenta del club le encarga que saque más fotos de la amiga. Y entonces este chavo le dice a la amiga que le saque más fotos y digo que si le deja tomar fotos, y la chava no, porque o sea anda, trae un bikini, o sea cuando le toma cuando se mete a la cascada, y le dice no te puedo dejar que me tomes fotos así, que la cosa. Y entonces al último la convence, bueno, la cosa es que el chavo usa lentes. Convence con dinero. No, te no, pago no. Y te dejas, no, no. Y la morra así como que okay. Lo que pasa es de que el chavo, ¿no? O sea, usa lentes en el manga. Entonces, cuando se quita los lentes, no, se los quita y luego como que entra en modo de galante seductor. Entonces lava coco con la boca y las convence. Ay, güey, con la boca. Holy shit. Oh my god. Buenas noches, amigos. Sí. Y eso los con la boca. Bueno, ¿cómo se llama, pues, para que replantees toda la historia? Se llama Kimi Hirofocus. Kimi Hirofocus. Sí, okay. Lo va también. Lava yo coco con pues la ya boca. Si viste ahí la página que puse en Facebook. Sí, sí. Yo leí dos capítulos de un manga que estoy muy tentado a seguir leyendo. Y se llama Sunken. Sunken. Ah, sí. Ya lo rapa. No es del batito este. Es un batito que se enamora de una chava. Y la chava le dice, no, ¿sabes qué? Soy coreana, me tengo que regresar a Corea, me voy a volver policía. Y el güey, no, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces dice, me voy a volver policía. Y pasa un año en Corea haciendo nada. Entonces el güey está todo aguitado, se encuentra con la chava. Y pues dice, pero es que la chava. Y la chava se va y dice así como que, oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces un día comiendo en un puesto de comida, llegan unos gangsters a extorsionar al puesto de comida, y entonces le piden dinero al viejito, y el viejito incluso le regaló el ramen al güey, porque pues el güey no tiene nada. Entonces el chavo lo único para lo que es bueno es para tirar madrazos. Entonces le parte su madre a estos güeyes para salvar al viejito. Entonces lo ven otros güeyes de una banda. Entonces deciden, ¿sabes qué? Lo vamos a reclutar a ese güey, porque ese güey dice que está bien cabrón. Entonces llegan a reclutarlo, güey. Y entonces le dicen, no, queremos que te, lo primero lo ponen a dormir y luego, sí, ven a comer con nosotros. Y el güey dice que bueno, como mi primera comida de verdad de mucho tiempo, ¿no? Entonces le dicen, no, queremos que reclutarte para una banda. Y entonces el güey, no, pero es que yo quiero, o sea, yo no soy así, yo no soy un vándalo. O sea, yo realmente quiero defender la justicia y los ideales, ¿no? Entonces los güeyes dicen que no, pues ¿sabes qué? Vamos a ver qué tan bueno eres peleando. Y entonces pelea contra el jefe y el jefe le está poniendo una putiza. Y entonces al final el jefe le dice, ¿sabes qué? Me rindo. Ya, si ganas, o sea, la apuesta era que hacen entre los dos es, ok, si tú ganas, ya no te vamos a insistir en que seas que te unas a nuestra banda. Y si pierdes, pues obviamente te unes. Entonces el gatito gana y entonces dicen, ok, está bien, me voy por vencido. Y ya vamos a insistir en que seas te unas a nuestra banda. Te vamos a nombrar jefe. Y güey, ese güey, ¿qué? Y eso fue lo último que leí. ¿Cómo se llama? Sunken. Sunken. Es un manga de peleas, pero es un seinen, o sea. Sí, está bien chido. Está serio, sí. Raro, extraño, y está en Corea. No, y lo hubieras empezado a leer. Sí, lo quiero seguir leyendo, porque se ve que está yo bueno. Yo lo leí como el capítulo 10. Y no pues yo tengo como 100 para ponerme al corriente, porque van como el 100. Sí, va bien avanzada. Yo me puse a escarbar entre mis cosas y me encontré unos. El comiquero ya ha pasado de hace varios veranos. Uf, yo lo encontré hace un rato cuando tuve que armar un portafolio. Y me puse a leer, pero el de los malillas. Esos de los malillas están buenísimos. Sí, ya sé lo que. El de donde se roba la bicicleta. Sí. El de la bicicleta es clásico. Me encantó desde la primera vez que lo he leído. Sí. Es que la verdad Ser se siente como la vida misma. Me han pedido mucho de los malillas, pero sí, hay más. No, o sea, a mí se me gustaría. No es por pedirte de los malillas, sino realmente queremos ver más trabajo tuyo, Sergio. Me encantaría hacerlo hasta actuado, porque está divertidísimo, o sea. Porque. Tan, tan, tan, tan. Serge, ¿qué estás haciendo de cómic ahorita? Estoy trabajando en El Rey de los Payasos para 656 Comics. Ya mero termino, muchachos. ¿Cuánto te falta? Me faltan. Es que, ¿sabes qué? Empecé a hacer las páginas salteadas porque he tenido mucho trabajo. Sí. Entonces, mi calidad varía de página a página, desgraciadamente. Y no hay pedo, güey. Y ahora que ya me están pidiendo los muchachos que les entregue el resto del trabajo, se las quiero entregar una por una. Pero tengo que llenar primero las páginas que me faltan para entregarles el bonche que ya terminé antes. Entonces, mira, deberías hacer lo que yo hago. Voy. Cuando digo, ah, fuck, necesito terminar más páginas, güey. Sí. ¿Qué haces? Literalmente empiezo a sketchear sin que me valga madre directo a tinta, güey. Pues sí, pero... Sí. Bueno, y así pues, como que, layouts, sí. Fuck the layouts. Bueno, pues que ya tengo los thumbnails y todo ese rollo nomás. Sí, fuck the layouts, güey. Deja de tratar de hacer los cuadritos así. No, fuck it, ya, no hago cuadritos. Bueno. ¿Qué globos tiene? Fuck the globos, güey. Oye, bueno, pues... No es cierto, no hago eso, lo hago todo en Photoshop. Ya no hago eso. Creo que se me hace más difícil hacerlo directo en Photoshop, pero bueno. Ah, es que tienes que acostumbrarte. Al menos los globos siempre los pongo en Photoshop. Ahora que voy a tener más tiempo, pienso hacer más. Sí. Por ahí se rumora que Nico Alico va a regresar al Canal 5, por cierto. ¿En serio? Hablando de payasitos, sí, se rumora. ¿En serio? En junio regresa, vamos a ver. Pero pues ya está más centrado en años, ¿no? Pues sí, pero a ver cómo le va. Pues sí. Bueno, chavos, ya. ¿Qué más? Dos horas ¿Qué más, completas. ¿Qué más está trabajando la gente ahorita haciendo cómics así? ¿Estás haciendo algo? Estoy retomando un cómic que dejé hace tiempo por razones distintas, pero hace una semana que estuve retomándolo y muy pronto lo van a ver a su continuación en mi Debian. Muy bien. Próximamente lo anunciaré en mi Facebook. Ten pendientes. Y no es lo único, estoy trabajando en otras cosas. Ves la mesa de Adrián y así. Ya no ves un cómic, sino ves hace diferentes páginas al mismo tiempo, como 5 o 10. Trabaja una, se pasa a la siguiente. Sí, dices, wow. No te voy a exagerar. Es que ya es hombre libre, sí. Adrián. ¿Y tú, Ángel, en qué estás trabajando? Yo sigo con Punto Ciego. Y lo tuve detenido como por un mes porque estaba hasta aquí de trabajo en la escuela. Ajá. Y ya cuando terminé la escuela, soy libre, me tomé una semana de descanso y así como que es hora de empezar a seguir haciendo páginas. Y mientras hablamos, tenemos a alguien dibujando en la mesa, precisamente. Sí. Platíconos. Sí. Yo subo cada semana o cada quincena, cada vez que puedo. Tengo 3 cómics en SmackGips. Y estoy trabajando, de repente trabajo en una hoja de uno y lo trabajo en otra. Y recién empecé a subir el de Camlost. Así que ahí voy. Bueno, nice. Pasa el sitio. Smack Jeeps. Como Smack y los Jeeps, JEEBS. Es como la de Jeeps, sí, me acuerdo. Sí. Y de vez en cuando en DeviantArt ya sigo subiendo cosas. Sí. Uno o dos trabajos por mes. Subo al menos. Yo todo el mes de abril, por ejemplo, estuve dibujando un personaje de Toho por día. Oh, porque lo pusiste en el Facebook. Nomás se me antojó así de que dije, ¿sabes qué? Me quiero, no te gusta quiero hacer un dibujo cada día. Y al final me salieron 31 dibujos de Toho. Ah, muy bien, muy bien. No, de hecho abril, marzo, todo marzo. Me salieron 31 dibujos de Toho. Y al final pude hacer un par de cosas con eso. ¿Dónde los podemos ver? En mi página www.anatoleserial.net. Ok, ¿no están en tu Facebook tampoco? No los he puesto en mi Facebook ni en Deviant. En Deviant está la compilación en baja resolución que realmente no quieres. Y sí, y ya la versión ya más completa está en mi página. Y aproveché eso y los hice unos separadores de libros que quedaron bien chidos. Ah, good. Es que probablemente vaya a estar llevando también algunas convenciones próximamente. Perfecto. Bueno, señores, entonces yo creo que ya son 2 horas y como 3 minutos. Yo creo que hasta aquí le dejamos. Sí. Nos vemos. Rápido, va a haber una convención el Charro, ¿no? O algo así. A eso no voy a ir porque, o sea, ¿en serio? ¿En el Lienzo Charro? ¿En no, el Lienzo yo también, Charro? No, ni de todos los lugares donde yo podría decir. Sí. Digo, yo pensé que ya habíamos superado los lugares inconvenientes como los estacionamientos. Y ahora me vienen con el Lienzo Charro. Tributo al tributo de Evolution. No, es que una es esa y la otra es la Yusakura, que también va a ser en el Lienzo Charro. O sea, a mí lo que me da risa con los otakus es que agarran un lugar y ya y rápido a utilizarlo a... Pues este año, año nadie ha usado el centro de convenciones como el año pasado. Si alguien hace algo en el Parque Burunda. El Parque Burunda ya los quemaron, ya creo que ya nadie puede regresar ahí. ¿El Parque Burunda? Pues nadie lo ha vuelto a hacer en el Parque Central. No, yo me refiero así como en tono de riegue. O sea que. El Parque Burunda. Bueno, esa es otra historia para dentro de 15 días. pero 15 días es mucho, Ser. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? No, no sé, mándenme audios o algo, hacemos algo juntos todos. Yo les voy a recomendar la banda de Los Colorados. Busquen la canción de Du Hast. Está bien chida. Okay. Hasta luego, señores. Nos vemos. Bye, bye. Bye.